MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, bienvenidos a otro episodio del Flashback. Este ya es el episodio 199 de Flashback. Yo soy Sorcer Z y pues como de costumbre les doy la bienvenida pues a este nostálgico y también videojugaril programa. Ya me inventé un término. Pues donde a final de cuentas hablamos de todos esos juegos clásicos que son relevantes y que vale la pena mencionar. Y pues les doy la bienvenida, empezando por los de... A ver, vamos a darle la bienvenida a los que llegaron aquí a la transmisión en vivo primero. Empezando por los del chat interno, que pues ahí tenemos ya desde tempranito a Sullivan. Y también que ya está el zombie de Berkeley. Bienvenidos. Y por el lado del chat de Mixler tenemos a Libra Yami y otro, también el pollo de la zona negativa y otros dos, no es cierto, nada más son ellos. Y pues gracias por estarnos acompañando aquí en vivo. Y también como de costumbre también les doy el agradecimiento pues a todos los que nos han descargado, que nos están escuchando en la versión grabada. Muchas gracias por escucharnos, por descargarnos. Y pues ojalá nos compartan sus opiniones, sus comentarios y nos den sus likes y también que nos compartan como podcast. Y bueno, pues ya estamos en este episodio 199, ya a uno de completar otra centena de episodios. Y pues que de hecho así que en realidad ya llevamos más episodios, pero bueno, así que contándolos, así que de forma oficial apenas vamos a llegar a los 200. Y pues bueno, es el Flashback 199 y pues va a ser otro episodio especial, pero esta vez concentrado más en videojuegos, porque el último episodio pues fue más sobre recuerdos, sobre nostalgia, menos sobre videojuegos. En este pues vamos a estar completamente concentrados en videojuegos. Pues ya que más que nada porque pues esta vez vamos a hablar en general de videojuegos en un amplio espectro, ya que vamos a hablar pues de las principales y más famosas y más importantes franquicias y sagas de videojuegos que ha habido pues en la historia de todos los videojuegos. Y bueno, a lo mejor no, es muy seguro que no abarcaremos todas las que existen, porque son muchísimas, pero bueno, al menos trataremos de abarcar las más importantes, las más relevantes, y las que nos, sobre todo las que nos traen buenos recuerdos a cada uno de nosotros. Y pues en este momento estoy solito conduciendo el programa, pero no se preocupen, espero que vayan llegando, como de costumbre ya ven, Kike vaya llegando eventualmente. Y pues Paco ahí que nos está haciendo emoción porque quién sabe qué pasó con él, pero espero que ya por ahí vaya llegando eventualmente. Y bueno, pues ya con esto yo nada más les comparto nuestros medios de contacto, que estamos nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, aparte de nuestras cuentas de Facebook, facebook.com/reset.tv y Twitter @resetmx. Así que pues ahí tienen esos medios de contacto y también pues donde pueden conseguir podcast, que es nuestro sitio web obviamente. Y bueno, pues ya para no alargar tanto esto, pues vamos a un poco de música de introducción, pues ya para empezar con este tema que pues es bastante amplio y pues hay mucha materia de qué cortar, así que pues lo dejo con la música y regresamos en un momento. Y pues ya de regreso de este como mezcla colección de temas, dos temas que fueron como popurrís de varios temas de dos sagas importantes, en este caso de Final Fantasy, de sacado del juego de Theatrium de Final Fantasy, y y pues un popurrí también de temas de Castlevania, sobre todo de los temas de los juegos previos al 2000. Y bueno, pues ya con este como preludio musical, pues vamos a empezar con esto, con este tema. Hay una disculpa por mi voz, porque ahora mi nariz ya me ha, así que me estampo, no me deja hablar bien y pues sueno raro. Pero bueno, espero que no sea mucha molestia y pues ya sigamos con el programa. Pues donde vamos a estar hablando a final de cuentas, pues de todas esas sagas importantes de videojuegos. Porque pues en un principio muchos videojuegos pues así que los sacaran de forma independiente. O sea, sueltos, con títulos muy aparte. Pero como muchas cosas, cuando llegan a ser exitosas, conforme llegan a pegar, pues es lógico que saque secuelas o que saque versiones mejoradas de estos juegos. Ejemplos de estos podemos verlos simplemente en los primeros juegos de arcade y de consolas. Por ejemplo, cuando salió para Arcadias Galaxian, y que después pues se les ocurrió hacer una mejora a esa fórmula sacando el Galaga. Y también pues Pac-Man, que pues fue un boom en su época, y pues de ahí sacaron pues remakes o mejoras al juego, aunque algunas de ellas no oficiales, pero pues de ahí se dio una continuidad a unas sagas de juegos, Pac-Man, Pac-Man, etcétera. Y así pues vemos los primeros ejemplos de lo que son pues las franquicias o sagas de videojuegos. Pero bueno, antes de continuar, dejo acá que salude Kike, que ya llegó. ¿Estás ahí, Kike? Kike. Creo que tiene problemas con su micrófono, no sé qué onda. Bueno. Nada más. Sí, ya, guaca, ya se oye bien. Me escucho en tu micrófono. No sé por qué. Creo que ya tengo los audífonos. Ya se silenció, creo. Esto de tener la laptop, no me acostumbro a las laptops. Odio las laptops. Saludos a toda la banda recetera. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí llegando tarde, como siempre, para variar. Pero aquí andamos con muchas ganas de platicar de, como Sorcerer, espero que les haya comentado, sagas en el mundo de los videojuegos. Y y pues nada, nomás saludar. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué momento nos escuchan. Y ¿de qué sagas estabas hablando, Sorcerer? Estaba dando, espérame, es que tenías decisión. Pero bueno, estaba dando ejemplos de las primeras sagas de juegos, o sea, de cómo empezaron a prolongarse, cierto, o crearse primeras sagas de videojuegos. Por ejemplo, de Galaxian la Galaga, o de Pac-Man y todas sus derivaciones que salieron en los 80s. Pues sobre todo el Come Píldoras, que se volvió un ícono. Pues si estás hablando de los antaños, no sé por cuál ibas a empezar, pues también no, creo que no puedes dejar atrás. ¿Cierto? Tu amigo el del Pong, que eso se volvió yo creo que ícono en cuanto a la industria de videojuegos, porque corrígeme si estoy mal, pero fue el primer videojuego que existió y después hubieron no fue el primero, pero sí fue el primer juego comercializado masivamente y para consolas caseras. Sí, a eso me refería, que todo el mundo pudiera comprar un videojuego para el mismo, pues. Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, mientras me conecto aquí al chat porque estoy batallando. Otro que también no sé si ya quieras brincar o. Bueno, ese lo vamos a dejar hasta el final, pero. ¿Qué te parece si hablamos también Cierto. de Donkey Kong? Donkey Kong, que ese fue un también Que puso en un el mapa de hito en Nintendo. cuanto a los arcades. Exactamente. Este gorila grandote que raptaba a una damisela que en este momento era Pauline, no era la princesa Peach. Y un plomero que en Y ese no momento se era llamaba Jump. En ese momento se plomero, llamaba era Jumpman, carpintero. o Jumpman era aparte. Era un Sí. carpintero. Ajá, sí, porque tenía el martillito, ¿no? Y tenía que subir hasta a llegar a lo más alto para rescatar a la damisela en desgracia. Que después, bueno, esto vino a evolucionar en pues muchas cosas, ¿no? Como dijiste, poner a Nintendo en el mapa, crear un personaje nuevo que sería Mario, Jumpman, convertirse en Mario y convertirse en la estrella de esta compañía. Después olvidar Donkey a Kong, Donkey Donkey por, Kong bueno, aunque después Junior, hubo muchos juegos de Donkey Kong, empezando con secuela de muchísimos Donkey juegos de Kong Donkey Junior. Kong. Ajá. Sí, pero mucho tiempo después, imagínate, Nintendo que le da su franquicia a unos terceros, que entiéndase Rare, para hacer un reboot de este personaje y darle otro estilo, otra esencia, que ahora es el Ma Donkey actual, ¿no? Es el que más Donkey aparte Kong que todos el conocemos, pues revival fue de ese. alguna vez el re renacimiento de ese juego en Game Boy con el Donkey Kong de Game Boy, que de ahí se de derivó el Mario contra Donkey Kong. Ah, sí, es cierto. El de Sí, este que los no, monitos y estos que son de sí, cuerda, dices tú. ajá, pero Está está curioso, ¿no? derivado Ese, ¿no? precisamente de ese, pero bueno. Ya ahora con respecto a Mario, eso lo dejamos para el final. Eso tiene su capítulo en este programa. Ajá. Muy especial y creo que se lo merece. Aunque no soy tan, soy Nintendo de Sí. Closet, se lo Y merece bueno, el pues plomero este. ya pasando en esta transición entre 80s, 90s, que es cuando ya surgieron las, creo que las sagas más perdurables, que han durado más tiempo y que han dejado más huella en la industria de los videojuegos. Pues a ver, ¿con cuál quieres empezar? Sí. Es que hay muchas, y deja tú, sabes que también estaba, cuando estaba haciendo la investigación, hay sagas que a lo mejor no son tan largas o que no son tan, no han sido tan actuales, pero marcaron la industria, marcaron la Sí. historia y marcaron nuestros corazones. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, voy a empezar por una que a lo mejor no es tan, no sé, es que está mal también que le demerite. Pero pues no hay juegos tan actuales, ¿no? Por lo menos en esta generación nueva no hay. Y me gustaría empezar mejor por Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, un scroller de acción rápida, con muy alto nivel de dificultad. Ya hablamos de este juego en otro flashback, entonces no voy a entrar tanto, pero Bueno, que nació en los arcades, pero que realmente se volvió es súper que popular creo cuando que fue sacaron porteado a NES. paralelamente, o sea, de forma alternativa, versión de arcade y versión de consola, o sea, porque pues ya ves que son muy diferentes la de arcade y la de consola. Sí, obviamente, por Entonces, obvias razones. pero de alguna manera, o sea, las cinemáticas que tenía ese juego para narrarte toda la historia y toda la acción que te metía, Claro. uts, no, ya con eso ya se ganaron muchos fans. Es que el juego era, tenía su nivel de dificultad, pero también. Acuérdate que en ese momento los juegos buenos, o lo que decidía que el juego fuera bueno o no fuera bueno, era el gameplay. O sea, Sí. ya cualquier cosa que le agregaran después ya era como que un plus, ¿no? O sea, tener un buen control, que sea divertido jugarlo ya, y era como que lo hacía bueno, y Ninja Gaiden lo tenía. Y después eso le agregas que tenía muy buena música, que tenía muy buenos gráficos, entonces era como que ya, era como, no sé cómo decirlo, era como que una obra completa. Entonces sí, no me acordaba, el arcade y el de NES salieron casi el mismo año, perdón, el mismo año, casi al mismo tiempo. Pero obviamente se popularizó para lo que es haciendo las consolas. Esta saga donde manejamos y controlamos a Ryo Hayabusa, tiene que saber qué onda con alguna cuestión de las espadas. También les digo, ya hablamos de este juego, chequen Sí. ese flashback, ahí aventamos bien la historia. Y Hubo tres versiones para el NES, después lo después hubo un revivieron compendio para o el lo Super Nintendo. rebootearon. que es muy caro. Para Lo rebootearon para pero, las consolas o sea, no sé qué ajá. generación es, pero la del Xbox, el Xbox original, pues. Y después los siguientes para tanto para Nintendo 10. El de 10 era bueno. El de 10, obligando a usar ahí el stylus para hacer ciertos jutsus, o no sé cómo se llaman esas magias. Y obviamente la versión de 360 y PlayStation 3. E incluso hubo uno que le traigo muchas ganas, no sé por qué. A pesar de que los Ninja Gaiden en tres dimensiones no me gustaron tanto, porque no lo entendí, la verdad. Hay uno que le traigo muchas ganas que es como un spin-off que se llama Jaiba, que manejas al malo, uno que le Y hasta arranca hay como una granadas y versión luego por le ahí trae de robot. Le medio tengo muchas rara ganas a ese, que no es sé qué. como una precuela del Ninja Gaiden original de NES, para celular. Y bueno, Oh, sí, sí es cierto, sí es cierto. Y obviamente también hubo para las versiones de más Sega, aparte el sus Mega cameos en Drive, la Game Gear saga y de Master Dora Live. System, ándale, esa que lo podía hacer, era personaje elegible. Sí, Eso, bien, Sebastián, vamos bien. bueno, Nomás que nos vamos y a tardar un dando chorro, es que no vamos a regreso acabar. a un A ver. género que desde un principio ha existido, los juegos de disparo, los shoot 'em ups, empezando por el clásico Space Invaders, Ajá. que lo han remezclado y Uy, revivido varias qué veces en buenos. arcade. O sea, ha sacado versiones mejoradas, modificadas y todo eso de Space Invaders. Y hay y unas muy buenas que recomiendo son las de 10, precisamente. La Extreme y no me acuerdo cómo se llama la otra. Porque manejan los mismos Sí. gráficos, pero le meten mucho color y buena música. Sí, Creo que que. Y aparte jugué el te de mete 10, creo que un. yo jugué el de 10. Ajá. Sí. Sí es ese, Y ahí, ¿no? Que tiene como colores así que bien cuando les locos. vas dando a los invasores, va haciendo sonidos que van acorde al ritmo de la música. Eso, y aparte que te mete como power-ups y todo, o sea, adaptado al estilo de Space Invaders. O sea que es un juego clásico que no han dejado morir de alguna manera. Es que tiene su encanto, es como, no sé, como Galaga, como Fénix, como esos Sí, juegos, y de hecho pues, son es que casi, se son muy inspiraron a similares, final de sobre todo cuentas. Fénix es muy Ajá. similar. Están basados. Ajá, exacto. Es como que vino a enseñar cómo y Ajá. los demás ¿Qué empezaron a fueron, copiar la los primeros idea juegos de agregando y disparos quitando cosas. donde toda la acción era en una sola pantalla? Después salieron juegos donde ya era scroll vertical u horizontal. Y uno que quiero también mencionar que ha sido una saga duradera, a pesar de que la compañía que tiene la propiedad intelectual no le ha dado el debido respeto. Muchos, ¿cuál de todos hay Gradius, con? Te puedo decir cinco nomás ahorita con lo que dijiste. que ha tenido un chorro de Oh, versiones y lo han Gradius. adaptado de mil formas, incluyendo pues parodios. Entonces, Pero fíjate sí, que Gradius sí, sí le siguieron en sí. Japón. Tengo entendido que allá sí hay compendios y versiones, sobre todo para el PSP. Hubo unos muy buenos que desafortunadamente no llegaron a América. Sobre todo creo que hay un Parodius 2 y un Parodius que es como Collection, que trae varios. Bueno, y que no llegaron pero para acá. hablando de la Entonces ya saben, época guiño actual, ya guiño, pueden ves buscarlo, ya que saben cómo. Konami, pues ahorita ya como que ya le viene valiendo mucho lo que saque de consolas. Pues Konami, Capcom, tú di el nombre, todas les vale mucho. Pero sí, Konami es un buen ejemplo de esto que acabas de decir. Pues buscan dinero, desafortunadamente. Ya se le han perdido mucho el amor a este arte, por decirlo de alguna forma. Porque pudiendo hacer cosas tan bonitas, se la pasan invirtiendo más en otras cosas o en pachinkos. Eso y Todo al las pachinko. Odio los versiones pachinkos. chafitas de celular. Y Bueno, el a celular, ver, ¿qué exactamente. otra saga quieres mencionar antes de que yo mencione otra? Pues a mí me gustaría mencionar. Me gustaría mencionar, no soy muy fan de esta saga, pero al César lo que es del César, por ejemplo, esta saga también es de las castigadas. Es que yo creo que todas estas, la mayoría de estas sagas son, a pesar de lo que dije al principio, a pesar de que no hay tantos, o sea, sí hay muchos juegos, pues, pero no son tantos como los que uno quisiera comparado con otras sagas. Otras marcas no son tan buenas, y como que son hasta cierto punto castigadas. Por ejemplo, voy a decir Metroid. Este juego que, híjole, yo creo que no soy muy fan, pero la gente ama este juego. O sea, es más, tengo entendido que este juego no es tan popular en Japón, Era sino lo más que bien te es iba a turco. mencionar precisamente, que ¿Mandé? el problema precisamente de que salgan Metroids es que aunque es popular pero en muchas partes del mundo, en su país de origen donde desarrollan los juegos, no es muy popular. Entonces hay como que hay No lo es cierta tanto. resistencia por que saquen más juegos de Metroid. Sí, porque mira, por ejemplo, el original salió en el 86 para el NES, y luego no fue hasta el 91 que sacaron el Y 2, para el Game y Boy. obviamente para el Super Nintendo sacaron otro para el 94, y luego ahora sí se dejaron caer con, oh sí, con el Game Boy también, en esos mismos años, y ya después se dejaron caer con los Prime, ¿no? Con Sí. Prime 2, Prime 3, Zero Mission y el Fusion. Entonces Sí. sacaron un chorro de Prime. Esos están bonitos y me gustó que salieran para el Advance, porque sí les hace honor. Y ya después los últimos que sacaron, ¿no? El de Other M, creo que es el de primera persona, o me estoy confundiendo. Sí. No, no recuerdo ahorita. Que regáñenme los que sí son fanáticos. Sí, Creo que creo es que ese, sí. creo que el que hizo, creo que sí, no estoy Y seguro. que se Me han van a regañar quejado los de que que son fanáticos, porque no soy no hubo tan Metroid fan. para el Wii U. Exacto. Ah, pero sacar uno para el 3D es horrible, no lo jueguen. A pesar de que son robotitos, no, no está chido. Y la gente está pidiendo, o sea, la gente consume cosas de Metroid y Nintendo no se los da. Pero volvemos a lo mismo. O sea, sí hay bastantitos juegos, pero a lo mejor no son la cantidad que la gente quisiera tener más. Y aún así se volvió un icono. Tu amiga Samus Aran, este personaje tan querido que pues obviamente le hacen su cameo en el Smash. Y con traje, sin traje y cuánta cosa. Que ya es todo un icono, ¿no? O sea, a pesar de que no tiene, digo, tantos juegos, se volvió un personaje y un. Más que el personaje, yo creo que el personaje es como a consecuencia de, ¿no? Porque realmente lo que le gustó a la gente de esto era el. Volvemos a lo mismo, el gameplay. Esto de tener que explorar lugares tan grandes, conseguir ítems, investigar. Y al que al final te des cuenta que es una chica así como que, órale, esto está padre, está bien, ¿no? Digamos que su fama de como personaje es como que un daño colateral, ¿no? Es como que a consecuencia de ahí no realmente no está esperado, sino que realmente es que es un buen juego o sea, es una franquicia buena porque es un buen Y juego. bueno, saltando a otra Pues saga de acción, he de mencionar una que es muy popular digo, desde que éramos chavos, y acá en nuestros territorios, Contra. uy, otro buen ejemplo Y ha de que no hay tenido sus tantos juegos altibajos, ¿eh? como Porque, o sea, quisiera, pero salió están bien originalmente hechos. en arcade, pero se popularizó cuando lo adaptaron para el NES. Y luego, pues de ahí Sí, salió por el obvias Super Contra, que razones. también está muy bueno. Y pues después ahí tuvo sus altibajos con Hubo ¿no versión de era? Game ¿O Boy, cómo pues se también llamaba Contra la Force. tercera de NES? Sí, pero está bien horrible. No hubo tercera en él, ¿no? Porque no es el Sí, fue Contra Force. Es que el NES. Contra Force, según yo, no salió en él, o sí salió en él, no NES, y recuerdo. pero del Genesis sacaron el Hard Corps, y el Super Nintendo pues el Contra 3. Sí. Que por cierto, todo el mundo amamos el 3, y digo amamos porque yo soy de estos fans. Está buenísimo el Contra 3 de Alien Wars. Pero si les recomiendo así con mis dedos en la mano, palma de la mano, hincándome con los dedos, jueguen el que Sí. dijo Sorcerer, el de Genesis. Híjole, yo cuando lo jugué dije, ¿por qué El no lo jugué en su Hardcore. tiempo? ¿Cómo es que se llama? Y este Hard, hard, hard, y, hard. Sí, y Hard ya cuando Corps. pasaron a las otras Está generaciones de muy bueno, consolas, muy bueno. híjole. Sí. ahí es donde ya valió queso. Ay, no manches, no pude deshacerme del disco. Sí, yo ahí lo tengo. Estaba horrible, no, esa cosa. O sea, no, no me gustó. Legacy of War. ¿Cómo se llamaba? Legacy, no sé qué. Este, 2.5D sí. O algo así. Donde ves a los personajes desde perspectiva como de horrible. Tres cuartos. Entonces, no, y además la dificultad está bien. Ajá. Perra y con una perspectiva horrible. No. Se hace muy difícil. Y este... No, está tan chido. Sí. Hubo también para PlayStation 2 el Shattered Soldier, ese nomás me tocó verlo. Y el bueno, Neo Contra, ese sí lo calé tantillo y como que... El que se volvió muy grande. Vale la pena ya mencionar. El que retomó la fórmula clásica fue el Contra 4. Sí. Hay dos. Del 10. Sí. Buenísimo. Muy difícil. ¿Sabes que cuando lo conseguí en mi 10 no podía pasar del tercer nivel? Y se lo presté a un morrillo en una fiesta y se lo acabó el mendigo. ¿Qué pasó? Me estoy haciendo... Ahí es donde comprendí que me estaba haciendo viejo. Y también el que salió para Wii también me gustó mucho, pero igual no podía pasarlo. De hecho, no lo pude acabar. El 4. Se lo pusieron Contra 4 para... ¿Cómo se llama? Rebirth se llama para el Wii. Y también estaba muy difícil. Muy, muy difícil. Y te digo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 juegos. 13 más uno que sacaron para iOS y Android, que no vale la pena. Son 13 juegos y aún así es una saga que todo mundo recuerda. ¿Sí? Por los primeros 3, güey. Por los primeros 3 títulos. Entonces yo les recomiendo que chequen el de Genesis. Se me olvidó. Hard Corps. Sí. De Hard Corporations. Está bien bueno. Yo lo conocí muy tarde. Jueguenlo, por favor, jueguenlo. Y me agradecen después. Aunque no me agradezcan, jueguenlo y van a saber. Y bueno, lo que es derivado. El 3 es bueno, pero ese también. Uno que, pues, como que le aprendió y fue un legado de Contra. Y que se ha vuelto también pues popular. Aunque tenga no tantos juegos. Metal Slug. Ah, bueno, pero ese es otra cosa, o sea, no sé cómo decirlo, ese se cuece aparte. Saludos al pollo que dice que si hago pipí sentado, a veces, nomás cuando estoy malito de la panza. Saludos, pollo, te quiero mucho a ti también. Por cierto, anduve por las sierras del pollo y no lo pude conocer. Saludos a toda la bonita gente de Arizona. Me gustó su estado, está chido. Y los gringos de allá se portan bien, güey, qué pedo. No sabía que esa frontera era chida, no como Texas. Pero bueno, luego contaré más al respecto en algún otro momento. Ahora quiero entrar a otra saga que los fans la han mantenido viva, porque la compañía que tiene pues la propiedad intelectual simplemente la ha descartado, ya no quiere hacer nada con ella, es pues Mega Man. Ay, bueno, pero ese también se cuece muy aparte, es... Híjole, ay, hasta me da cosita hablar de esta serie. Mega Man es un título buenísimo, es una franquicia buenísima. No sé ni cómo decir que salió para el NES, incluso salió para PC. Por allá del 87, si mal no recuerdo, 87. Y casi cada año empezaron, a partir del 90 casi cada año, bueno, a partir del 90 cada año sacaban un nuevo Mega Man. Este platformer en 2D donde manejamos al nuestro héroe de titanio o al bombardero azul, donde tenía que pelear contra otros robots y cuando los vencía podía adquirir su arma especial que después utilizaría en contra de otros robots y bueno, ahí meten la onda de piedra, papel o tijera. También ya hablamos de esto en algún otro flashback, búsquenlos. Igual, un juego tan sencillo, el primero del 87, tan simple, tan sencillo. El personaje tiene que 4 colores, 2 tonos de azul, blanco y negro, y se acabó. Entonces, curioso, porque se les ocurrió ponerlo que parpadeara. No tiene tantos movimientos, solo salta y dispara. Y aún así volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que lo que lo hace mágico es su gameplay, que es muy Y sencillo, aparte, pero esos escenarios tan bien hechos, que a pesar de las limitantes eso del era lo que te Nintendo, iba a sí era decir, como que le que metían tenían diseño a los temática enemigos que eran cada enemigo cruzón. y eso Ajá. complementaba pues los escenarios y el diseño de los propios enemigos estaba bien padre. Entonces era algo que le da un plus que estabas buscando siempre ver ahora qué iban a sacar. Sí, no, porque obviamente si entrabas a pelear contra, por ejemplo, Fireman, pues esperabas que todo su escenario estaba lleno de fuego. O y lo contrario, si peleas contra Iceman y no es el de los X-Men, que todo fuera de hielo y así, ¿no? Con los demás, el del viento, el de agua, el de metal, Metal Man, el El Wood, de había uno que tijeras era de de madera, Cotman. no sé. Cotman, sí, o sea, realmente es un personaje que tenía ángel, tenía carisma. Y obviamente tenía su reto, y obviamente, y aquí ya entra lo que dije, ¿no? Además del buen gameplay, pues los gráficos eran muy bonitos, y la música es otra onda, ¿no? Digo, obviamente el favorito de todo el mundo es el 2, por ahí el 3 también es muy bueno. Yo creo que todos son buenos, para mí todos son buenos. No tanto el 9 y el 10, pero no sé, del 1 al 8 y el que vendría siendo el 9, que después lo quitaron del 9, que es el Mega Man en base, yo creo que todos tienen lo suyo. Todos tienen lo suyo. Y pues, no sé, se volvió muy, muy popular. Le sacaron spin-offs, ¿no? Con la onda de X. O que ese también se cuece aparte. Muy bonitos juegos que también le dieron en su Sí, y Mauser después Capcom de sacar tantos, ¿no? No sé si el error fue sacar tantos o no sé qué pasó ahí. Es contrario, ¿no? Es como que me estoy contradiciendo lo que dije anteriormente. Como que quieres tener más juegos. Y aquí era prácticamente cada año sacaba un nuevo Mega Man y la gente se llegó a quejar de y eso, güey. Yo no puede ser que la gente se haya quejado de eso. Yo creo que si los dejas descansar un rato y puedes Y revivirlo, y ahorita y es el momento aparte de todos revivirlo y los no lo hacen. spin-offs que No lo fue hacen. Battle Network, Battle Network, Legends, guácala, pero a los que les gusta, adelante. El que es en 3D, ¿cómo se llama? Ajá. Bueno, que era El de arcade, que también ya pues hablamos así aquí. que nada más Que son dos de arcade. adaptado todo a arcade. Y también pues lo que fueron los Z y ZX. Sí. El 0, ZX, y obviamente sus cameos en otros juegos de Sí. Capcom, ¿no? Como el de Marvel contra Capcom y cosas así. O sea, es un personaje que todos amamos, todos queremos, nos cae bien, y pues su compañía no lo apoya. Entonces, pero lo volvemos a lo mismo, yo creo que rompe la fórmula que había dicho anteriormente. O sea, este personaje tuvo muchos juegos. O sea, nomás de NES tuvo, bueno, no, nomás de los que no son X tuvo 2, 4, del 1 al 8. Y luego 9 y 10, bueno, 10, 11, tuvo 11 juegos. Así de esta serie clásica, son 11 juegos, del 1 al 10 más el de Mega Man y Bass, que también está muy bueno. Entonces, pues ese es un otro Y también pues así muy, otra muy, muy, saga muy de importante. juegos, regresando a Konami, que también pues ha tenido su buen legado de juegos, pero también ha tenido sus muy altibajos. Ha sido pues los de Castlevania. Ah, bueno, ese, híjole, ese también tiene su fanbase bien, bien cañón. Sí, el de ¿Cuál NES. vendría siendo el primero? ¿Si salió solo para NES, no salió para Sí, otra ya, porque más consola? bien el arcade ¿El de salió NES sí ya fue el después. primero? El de... Ah, sí, el del 86, si mal no recuerdo. Y luego sacaron el 2 y el 3, que cronológicamente el 3 vendría siendo antes que el 2, pero bueno, eso es otra cosa. No soy experto en Castlevania. Y esta es otra saga que pasa lo mismo. O sea, esta saga tiene Sí. muchos juegos. Ese sí tiene muchos juegos. Y creo que los últimos son los que no han gustado Que tantos. parece más Entiéndase, Lord God of of War. Shadows, guácala, guácala. Es como God of War. Y eso que a mí me gustan los God of Wars, no me gustó este juego, está como que mal hecho. Pero pues no sé, aquí hay hablar de sobre todo los mucho de juego side bueno, scrolling, por no decir los primeros 3D de NES, los que son en 2D. Sí, bueno, sí, porque también hubo uno de sí, exacto, los que son qué bueno, ahí diste en el clavo, sobre los que son en 2D. Porque esos que sacaron para el 64, ay, bueno. No sé, yo creo que lo básico serían las los primeros 3 del NES. Y luego de ahí brincamos a este hay que decirlo, me quito el sombrero, Rondo of Blood, que se salió para el TurboGrafx 16. Sí, PC Engine. ¿Cómo se llamaba? PC Engine en Japón. Y luego por ahí nos brincamos a otro que hay que quitarse también el sombrero, que es obviamente Symphony of the Night. Perdón, primero Drácula X y luego Symphony of the Night. Y luego ya los que sacaron para Ciclos Advance, que era Chronicles. No era. Ándale, Circle of the Moon, Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow. Sí. El Order of Ecclesia también está muy bueno. Mi favorito, para mí, el que siempre lo he dicho que es el Castlevania definitivo, aunque se enoje el Dr. Koz, es el Drácula X Chronicle. Está bien, bueno, porque es rehacen el Drácula X, pero con gráficos nuevos. Salió para PSP y para, creo que para PlayStation 3 está también. Híjole, yo se los recomiendo. Y bueno, ya después de ahí hay otros el tantos, peleas, creo que está un puzzle, si mal no recuerdo, y cositas así. El de peleas que lo hizo el cuate de, ¿qué serie? El de Death Note, y creo. Y bueno, están todavía los de consolas portátiles. Está horrible, sí, está horrible esa cosa. La mayoría. Sí, la verdad es que sí, no le fallan, de hecho no le fallan, entonces también es otra, imagínate, como tú te hubieras imaginado que sí iba a ser popular un cazavampiro, digo, viendo tantos en la literatura como Helsing, o no sé, Drácula, que Drácula es muy utilizado, fue utilizado en el cine y en la literatura, como que agarrar esta historia y adaptarla de tal forma que quien fuera el chido fuera un linaje que los cazara. Y deja tú, o un momento en el que sabes que Alucard el hijo también es chido, así como que wow, ¿no? Entonces, le metieron mucho canon, mucho lore, más bien, a esta onda, y pues bueno, ahí está el resultado. Todavía estamos esperando un buen Castlevania, deberían de sacar otro en 2D, y pues ya, bueno, ¿no? Otra saga bastante buena. A unos que son un personaje que es icónico. Y que su género es más bien de aventuras y de exploración. Y me refiero a los juegos de Zelda. Pues digo yo. Ala, ya tan pronto vas a sacar Zelda. Sí, ¿verdad? Pues igual otro personaje, otra saga creada por Nintendo. Que la idea original, ¿no? O sea, el primerito de todos que salió para el NES, que de hecho en el NES no salió como perdón, en Famicom no salió como cartucho, también ya tenemos un especial de eso que nos acompañó tu amigo Kid, que Kid se está quejando del chat de que no les hacemos caso, de que mencionan de los Megamanes, de que había una versión de descarga o en streaming. Que mencionan el Mega Man de 64, el Sony de Beckley, que también mencionan del Castlevania de Genesis, el Bloodlines, que no es canon dentro de la historia, pero tiene su encanto. Ajá. Pero está chido. Ya voy a entrar al chat, perdónenme ahí, saludos. Pero es bueno, que batallo ahora sí, para entrar a ese chat, con Zelda. No sé por qué. Ok, saludos a Zombie de Berkeley, saludos a Sullivan que están ahí en el chat. Gracias, señores, perdón, pero es que se complica aquí un poquito, pero ya voy a estarlos leyendo también. Bueno, Zelda, esta saga que te digo, ya hicimos un especial de esto, chéquenlo, búsquenlo, nos quedó bonito. Digo, todavía se puede mejorar, pero quedó bastante bien, tuvimos un invitado especial, saludos al buen Kid. Este juego donde mezclabas la onda de la exploración en un mapa muy grande, y cuando digo muy grande, realmente es muy grande con considerando los estándares de esa época, considerando que es un juego del 86 también, y sí, como lo decía, en el Famicom salió en formato de disquete. El sistema de disco que utilizaba el Famicom en Japón fue el primer juego que salió con batería acá en este lado del charco. Y bueno, cosas destacables, obviamente era un mapa gigante para poderlo explorar. Y la otra, que sí, eso, precisamente el hecho de tener que explorar, porque no sabías a dónde tenías que ir, no era como en los de ahora que te dicen, ah, sí, ahora tienes que ir para allá, y ahora tienes que ir para acá, y necesitas ese ítem para poder pasar por acá. Me explico, es como que hasta cierto punto te van llevando de la mano. Quéjese quien se queje, Skyward Sword, el Ocarina of Time. Realmente no sabes dónde ir. O sea, había un momento en que acabas de agarrar la espada y sin querer te puedes meter al castillo 3, por ejemplo. Pero como no tenías los ítems que te daban en el castillo, o en el dungeon, más bien 1 y 2, pues no podías avanzar. Entonces tienes que buscar dónde rayos estaba el 1, el 2, el 3. Y, ¿qué es? Bueno, hacerte bolas, ¿no? ¿Qué es la base, o sea, final de cuentas, de Zelda? La exploración. Hay muchas cosas ahí. Tener un mundo a explorar y a aventurarte. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, realmente lo que hizo que esta saga se hiciera popular o se convirtiera en una saga es el concepto principal, ¿no? Como dice usted, es explorar y conseguir ítems. Esos ítems que algunos siguen y han trascendido, como la Master Sword, como las túnicas, como los escudos, y otras que han ido creciendo o se han ido creando dependiendo de la plataforma, como el famoso Hookshot que nació en el de Super Nintendo y que después se ha ido adoptando, las diferentes tipos de botas, las túnicas, armas alternativas, la famosa ocarina, instrumentos musicales, formas de desplazarte, todas las armas alternativas, como no sé, el famoso arco y la flecha, que son desde el primerito, el boomerang, y lo que los podías hacer upgrade, ¿no? Como el boomerang de un color o de otro color, usar la lumbre para encender velas. Ese tipo de cosas, ¿no? Como es el mismo, realmente es el mismo concepto, es la misma idea, pero la han ido mejorando, puliendo, ¿cómo se dice? Extrapolando. Ay, qué bonita palabra. Hasta llegar a lo que tenemos ahora, hoy en día, ¿no? Y lo que se espera, por ejemplo, para este año, ya estamos en los 2007, para que salga el Nintendo Switch. Breath of the Wild. Breath of the Wild, sí. Entonces, tu amigo Link, sus diferentes aventuras, que también eso es chido, ¿no? Que supuestamente, a pesar de que ya es como que ya lo hicieron, que sí son el mismo personaje en diferentes timelines, realmente yo me quedaba más con la historia, como que son diferentes, sucedieron en épocas diferentes, pero siempre es la misma constante, ¿no? Un héroe con una túnica verde y rescatar el reino de Hyrule, ¿cómo me enseñó aquí que se pronuncia Hyrule? O sea, el concepto más básico. El reino básico, de Hyrule, entonces, más igual básico, algo que nació en el héroe solitario 87, a salvar a la dama o a la chica. Y que cosas que se han mantenido, como ya dije, la exploración y cosas, pero por ejemplo también el hecho de que Link no hable, el hecho de que Link no salte. Entonces, aunque en el 2 podía saltar poquito. No es así. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Volvemos a lo mismo. Una buena idea bien planteada, un buen gameplay. Y simplemente lo han ido puliendo con las iteraciones, con el paso de los años. Que lo han mantenido vigente. De consolas y de controles. Porque está, por ejemplo, mi favorito, que es Link's Awakening. Sí. Ahorita que dijiste controles, me acordé de los del 10. Spirit Tracks y... ¿cómo se llama? Phantom Hourglass. Spirit Tracks. Y el Hour... Ándale, Phantom Hourglass. Que ahí era mero pretexto usar el stylus, pero la neta lo usas, sí lo y usas. Y las versiones de 3D, empezando por el local. Y en el Wii, ¿no? Obviamente. Y para adelante. Que después sacan, por ejemplo, una diferente versión de Link con el de Wind Waker. o que lo hacen O el Toon Link. cada vez más como que más realista con el Twilight Princess, o exploran diferentes entornos como era Skyward Sword y precisamente Wind Waker, donde estás en el mar o estás en el cielo. Sí. Ah, sí, que esa onda de volar está chido. El chat. Oh, mira, el pollo me está consiguiendo chamba en Arizona. Sí, pollo, si me dan esa lana, sí me voy para allá, güey, neta que sí. Déjame pongo aquí que sí, sí le sea esa cosa. Mientras consigo A ver, trabajo, pero síguele. primero, apóyame tantito. Trabajo nuevo. Bueno, mientras Soser está haciendo no sé qué cosas, déjame checar el chat. Ahora que sí estoy leyendo el chat, no están poniendo nada. Saludos a Zombie de Berkeley otra vez, saludos a Sullivan. No dijeron nada de Zelda, creo que no son tan fans de Zelda. Qué bueno. A ver, ¿me hablabas? Es que con... lo que pasa es que como con eso de que la nariz ahorita no me está ayudando. Sí, El y... sol se estaba picando la nariz, digo, se estaba limpiando la nariz. Yo estaba aquí aplicando para una chamba del pollo que me está Pero dando bueno, o sea, a chamba. final de cuentas, Zelda Bueno, que ahorita pues es vemos lo una de la saga chamba. muy amada y muy... Y que mantienes como su esencia y mucho de la nostalgia de los primeros juegos, muchos de los elementos que encuentras en cada juego, porque en cada juego lo reproducen ciertas cosas clásicas que aparecen en todos los juegos, desde efectos de sonido, objetos, personajes, o sea, muchas cosas que se van como que manteniendo con cada nuevo juego. Pues déjame te digo otra saga, porque creo que no hemos hablado de ninguno de este género, y voy a decir unos cuantos, no, da igual, no me puedo meter de lleno, me gustaría, pero pues aquí Sí. solo estamos mencionando algunas sagas populares, hay muchísimas, y bueno, me gustaría Ah, hablar ya de dos tenías que géneros meterlo. diferentes. El primero es el de peleas. Creo que no podemos Sí. dejar fuera al señor, papá de todos los juegos de Que peleas, señor Street empezó con Fighter, el juego aquel de arcade, esta donde saga ibas a de la casa a Capcom. Ryu o a Ken. Que... Y bueno, ese juego digamos que es punto y aparte, porque realmente el 2, el que me quiero dedicar es al 2, que es una tarea que le dedicaron al compadrito, se me olvidó el nombre, pero ese fue el que creó a Final Fight. Y supuestamente Street Fighter 2 iba a ser una secuela de Al Final Fight y al revés, final al resultó revés. en otra cosa. También Final ya Fight tuvimos iba a un ser episodio una de Street secuela de Fighter, Street chéquenlo. Fighter. Ándale eso. Y terminaron siendo cosas diferentes. Tuvo mucho sacrificio ese juego para que saliera. O sea, costó mucho sudor, lágrimas. No sé, me aventé un documental la vez pasada sobre eso y estaba muy, muy bueno. Cosas que tuvieron que quedar fuera porque ya no cabían en el. Y esto es que estoy hablando de la versión de arcade. Y aún así quedó un juego súper bien hecho. Este juego que enseñó y puso los vasos sobre cómo debe ser un juego de pelea, Sí, como con, que no sé, un roster de 8 personajes, que ya eran muchos, incluir un personaje femenino, que cada personaje tuviera sus movimientos, distintos de todos los demás, a pesar de que digamos que, no sé cómo decirlo, a pesar de que son los mismos, sí. cada Que uno los fuera luciera de diferente manera y tuvieran diferentes sobre todo ese alcances, formato daños y de pelear todo, uno contra personajes uno con y en diferentes un modo como valores. de torneo o algo así. Que sí, que Sí, era algo exacto. Y no sé, la idea de agregar los jefes, poder utilizar que sí, que movimientos aunque fíjate que especiales ese para concepto crear ya había poderes sido creado especiales. previamente Gear Kung Fu y otros juegos previos. Pues Street Fighter fue el que sentó las bases de cómo se debía hacer, refinar esa fórmula, cómo hacerlo más, pues más parecido a lo que es ya un enfrentamiento de artes marciales. Pues es que la forma en que lo hicieron también fue muy, muy, muy natural, ¿no? O sea, utilizar tres niveles de ataque de golpe y de patada, el salto presionando la palanca hacia arriba y no en un botón. No sé, personajes pues carismáticos, agarraron, no sé, de todo el mundo. O sea, por eso hay japoneses, hay tailandeses, hay gringos, hay o sea, hay de todo, ¿no? Hay karatecas, ¿cómo se llama? Hay bestia. Me explico, hay de todo, diferentes tamaños, formas, colores. Entonces, si te dan un Tutti Frutti, es una saga, señora saga, algo muy bien hecho que hizo Capcom, Que con de ahí buena pues ya música, ves buena todas las movilidad versiones y de Street obviamente Fighter pues de ahí 2. para adelante, ¿no? Porque les con el Champions Edition Tenías empezó. Turbo, Super, Super Turbo. Ya después de ahí fue el Oh, Turbo, Champion el Edition, tienes Super, razón. Super Turbo. Y luego pues lo que ya fueron ya las, ya por fin las pues juegos ya que sale del Street Fighter 2 que es los Alphas, el Street Fighter 3. Las versiones del 3 y luego el 4, las versiones del 4 y ahorita el 5, ¿no? Pasando por Pasando los por el EX, crossovers. pasando por el de la película y pasando por los Ah, crossover, obviamente, y pasando por el de sí. los monitos chivis y el Sí, de o los de sea, las y los de todas las esas gemas. versiones. Más aparte, bueno, y es que entre los crossovers había los crossovers con Marvel, los crossovers con no me acuerdo ahorita. SNK. Era contra Capcom, contra era Marvel contra, exactamente, exacto, los de Street Fighter, los de, perdón, los de Capcom, no, lo estoy regando, ese es Marvel contra Street y luego Marvel contra Capcom y luego el de Tatsunoko y obviamente también el Bueno, que todo el mundo SNK, quiso, ¿no? El de KOF contra Street Fighter, que uno y los hizo también Capcom y otros los hicieron los los de crossovers propios SNK, o internos de Capcom, donde pues odia personajes de Street Fighter con otros juegos de pelea de los que ya lo habían hecho. Sí, y te digo, o sea, realmente como que es un juego de pelea que le fueron metiendo historia, que no la necesita, pero pues ahí está, a lo mejor no es la mejor del mundo, pero ahí está. Meter personajes locochones como tu amigo Akuma, un mexicano que no es mexicano, un Bruce Lee, una mona bien guapa inglesa, entiéndese, Cammy, otros personajes, no sé, o sea, fue algo que le empezaron a meter y meter y meter y meter y meter, y pues que sigue vigente. De hecho, es un parteaguas en lo que vendría siendo la escena competitiva, ¿no? La gente que jugaba el 3, ahí está tu amigo Daigo y el otro compadrito, ¿cómo se llama? Es el Justin Wong y todos esos. Saludos al Necio, saludos al Corey Allen también. Y déjame leer el chat porque ahora sí ya se pusieron vivos. Sullivan dice que Street Fighter 2 conocen así como gamer. Y el zombie dice: ese juego me explotó el cerebro cuando por primera ocasión vi que utilizaban 6 botones. Dice, era malísimo, pero igual echaba mis monedas de $500. ¡Ay! ¿Te costaba 500 pesos? ¿Cuándo? ¡Ah! Sí Yo me costaba acuerdo que le 500 echaba de las pesos. de O sea, que cabeza, de vendría las siendo de 50 100. centavos de ahora. Sí, es cierto. Sí. A las de Street Fighter no, solo seré. No. Al Double Dragon le echaba de las de 100, güey. Pero al Street Fighter sí le echaba Y de bueno, 500. Ya estaba más caro al este final de business. cuentas, de Street Fighter, que pues fue sentar las bases de un género, creó un género por sí solo. Sí, Sí. creó un género y pues bueno, de ahí salieron ya tu favorito Mortal Kombat, que siguió ese camino, pero por otro lado, y eso es lo padre, o sea, por ejemplo, ok, Street Fighter dijo, aquí son los juegos Ándale. de pelea, y llegaron los gringos y dijeron, pues me gusta, pero lo voy a hacer a mi manera, Sí. ¿no? Gráficos, y no solo en cuestión gráfica, sino también la Mecánicas movilidad y era muy otras diferente, cosas. los poderes se marcan muy diferentes. Entonces, pues ahí tus amigos de Mortal Kombat, que Mortal Kombat, decir Mortal Kombat, pues también era de respetarse, aunque a Sorcerer no le guste tanto, con todas las versiones que tuvo, más ¿cómo se llaman estos que sacaron? El de Sub-Zero y el de, ¿cuál era el otro que sacaron como side-scrolling? No me acuerdo, el uno que salió para 64 que estaba chido, que era la historia de Sub-Zero, y creo que después hubo otro, uno después. Bueno, está bien. Y luego pasarlo al 3D, donde ahí sí ya, aquí sí hubo un cambio drástico con el 3D. Y no sé, Mortal Kombat no quisiera hablar tanto de él, pero una franquicia gringa que te digo, a pesar de que ya está el género, pues quisieron hacer su propio estilo y lo lograron. También está más o menos vigente con el último, que fue que el 9, Sí. que salió para las generaciones anteriores, incluso para Y esta. uno Entonces, pues y de bueno, una ahí está, mucha compañía sangre, mucho gore, muy chidito. que Pues pues también empezó a Mortal hacerle Kombat. competencia a Capcom, SNK, con sus juegos de peleas, que empezaron pues con este, no, empezaron con Fatal Fury, Art of Fighting. Garou de Tetsu. Sí, fue primero. Sí, fue primero Fatal Fury. ¿Seguro? Sí, fue Después primero. salió. ¿Cómo se llama? Con sus scrolls, Sí, y con con sus dos tres niveles de peleadores al scroll, güey, principio, que que tenías era que rodar hacia el del fondo y el de Terry, enfrente. Joe y Y Andy. Y ya después, pues, Art of Fighting. Andy. Sí. Con los poderes de desesperación y sus Hadouken Ajá. gigantes que ocupaban casi toda la pantalla. Y esos Ándale. efectos de zoom in, zoom out que le daban dramatismo al Y juego. pues de ahí, Bonita y de que placa del Neo empezaron a Geo que hacer podía hacer esas cosas. muchas variaciones de juegos de peleas, incluyendo por ahí Samurai Showdown y otros bastante bonitos. Y pues de ahí salió la más importante y la más popular de saga de videojuegos, donde pues mezclaron todos los peleadores, o la mayoría de los peleadores de SNK, de King of Fighters. Sí, Ajá. y cambiando el sistema de peleas con tres equipos de tres, y luego cambiándolo con Strikers, cambiando ahí los tipos de modos de juego de extra Sí. avanzado. Le metieron historia, sobre todo la saga de Orochi, que es muy buena, muy muy buena. Así que digo, considerando que es un juego de peleas y que no debería importarnos la historia, pero la hay y está bien. No sé, es un juego que se respeta, sobre todo en México, que esto causó furor. Se Sí. vendían oficiales, las consolas que eran oficiales, había una distribución oficial de SNK en Sí. México. O sea, hubo un tiempo que hacían King of Fighters para México, pensando en México. Las Ajá. consolas, perdón, los juegos venían con opción en Y español. Digo, no incluso muy bien traducidos, que por lo mismo luego pero empezaron ahí a sacar estaban. personajes mexicanos o latinoamericanos. Pues tiene una historia ese, ¿eh? Por ahí lo leí, no sé si sea cierta. Lo voy a aventar bien rápido, bien, bien rápido, que hubo, no me acuerdo durante qué juego, no sé si era el 99, Creo ¿en qué que fue KOF en el sale Ángel? 2000 ¿No te o en acuerdas? el Paco. Bueno, me va a regañar Pollo y me va a regañar el Ah, bueno, Ghost, eso sí. pero no soy Paco. No, Paco no puede regañarme porque Sí. no está aquí para corregirme. Así que vaya a comer tapioca, Paco. Saludos a Paco. Bueno, en ese juego, para cuando sacó ese juego, hubo un concurso o algo así, donde invitaban a gente de México que pudiera ir a programar juegos, o bueno, programar para SNK. Y dice la leyenda que sí se los llevaron a Japón, güey, como a seis personas, seis chavos, y que los dejaron programando en una casa abandonada, como que órale, ahí les va, venimos por ustedes en 30 días para ver cómo van con el código, y todo el código lo tienen que andar mandando por internet y se los vamos revisando, y aquí está la comida, y aquí está el baño, y ahí se ven. Así como que no sé cuántos De meses estuvieron hecho, así, eso es lo que cuenta la leyenda, no conozco me a una consta, lo leí persona en dos que sitios conoció toda esa diferentes, historia de primera y mano. que por ahí. Porque tengo un amigo que estuvo trabajando una temporada para el Bueno, no sé si sea estudio cierto. mexicano que se derivó de eso, de Boga. Ah, ándale, exactamente. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, se supone, cuenta la leyenda, que cuando estaban los mexicanitos ahí en Japón desarrollando, hicieron una apuesta con los de SNK para algo, no sé. Entonces el que ganaba le iban a dejar que metiera un personaje al juego. Se supone que Angel es un personaje diseñado por mexicanos y que está en el juego porque los mexicanos Yo ganaron esa lo apuesta. que. Lo que dicen De las hecho, yo malas lo lenguas. que Ahí un saludo recuerdo a es Sullivan, que también sé que que ella Angel salió en el KOF originalmente iba a ser un 2016. personaje de otra nacionalidad. Y que por complacer a los fans la hicieron de la ciudad americana. Porque acuérdate que ya en las versiones previas ya había personajes la ciudad mexicana, no, Ramón. Ay, ¿cómo se llama? Tizoc, Mr. Águila o el señor Águila. Ay, pero Ramón el Sí. mexicano que hablaba japonés, Y españolizado, no sé y cómo decirlo. creo que Todo malo también es está Ramón. Vanessa, no A estoy ver, seguro, pero hay creo que muchos también está comentarios en Vanessa. el chat. La culpa la tiene Paco por no estar aquí. Mira, el zombie de Red le dice que le gustó mucho jugar Street Fighter 2 Remix, salió para el Xbox 360 Arcade, sí, cierto, está chido. Y Sullivan me corrige, dice que era Mythologies Sub-Zero. Así se llama, tiene razón, se llama Mortal Kombat Mythologies 2. Sub-Zero, donde te cuentan la historia un poquito de del clan de Sub-Zero y los ninjas y cómo andan persiguiendo a todo mundo. Zombie de Berkeley dice se podía jugar con sprites originales o mejor. Ah, sigue hablando del Street Fighter 2 Remix. Espero que lo hagan retrocompatible. No desconecto mi 360 porque aún lo juego. KOF es el Sí. segundo con el que crecí, así Y como los bueno. Doom que ya los puedes jugar en Xbox One. Ah, ahorita vamos a hablar de los de primera persona. Bueno, Tizoc 2000 en el ya 2003, Ramón cerremos un en el poco lo 2000 y de Angel en el SNK y 2001. lo Ahí de está. King of Gracias, Fighters. Sullivan. Sí, Pues ya quedamos en eso. mencionando que pues duró hasta en arcades hasta el 2003. Y ya de ahí pues sacaron versiones para consolas que pues han tenido éxito moderado realmente, porque pues han sido adaptaciones que como que no han llegado al éxito que Pero tuvieron las de arcade. pues es que no podemos ahondar mucho en el tema porque se nos va a ir el podcast, pero recordemos que SNK fue A vendida coreanos y de ser después japonesa a los regresó nuevamente a coreanos o a los manos chinos, no japonesas. recuerdo. Y reciente, o sea, es los últimos dos juegos que ya creo que ya son de SNK tal cual. Sí. Y pues ahí le están echando cariño al último Sorcerer, ¿qué es? ¿El 14? ¿KOF 14? Con un super parche que le pusieron para que ahora sí se vea chido. Y no sé, qué mal que no esté Paco aquí para decirnos qué tal está el juego. Pero dicen las malas lenguas y mis amigos del Celticas, saludos a ellos, Bueno, que con ese parche sí a iba a quedar ver, más chido. Entonces, pues bueno, a ver, yo creo, me gustaría no, hablar yo de otro quiero género mencionar un más género que aunque no te antes de guste, llegar a es Mario. importante la historia de los juegos. Sí, Y hace los de por sí RPG ya, esos Theodore. han existido casi desde que Dale. empezaron los videojuegos, porque recordemos que ya existían, por ejemplo, los juegos RPGs adaptados para computadoras que eran basados en puro texto y que eventualmente fueron evolucionando para incluir ya imágenes y todo eso, un poco más de interactividad y más y pues más elementos visuales. Pero ya empezaron como su boom ya en consolas caseras, con sobre todo con Dragon Quest. Dragon Quest fue el que puso en el mapa los RPGs en las consolas caseras. Pero estás En hablando de general, Japón. porque recordemos que si bien ya eran populares acá en Occidente los RPGs, así que estilo occidental, esos estaban en PC, en computadoras. No eran adaptados a. O era raro que los adaptaran a consolas y no tenían el mismo éxito. Y Dragon Quest como que ya empezó, y en primera ya Exacto. sentó las bases de cómo se podía adaptar un RPG para una consola, con los limitados controles que se tiene pues en una consola donde nada más tienes pues control direccional y unos cuantos botones, no todo un teclado. Y pues que no tienes tanta memoria como para andarle metiendo tantas variables al juego. Entonces, y con las limitaciones gráficas además de una consola. Entonces metieron en primera cómo narrarle una historia, cómo presentar Sí, las sí, interfaces sí, de sí. peleas, lo de los comandos, porque ya en vez de teclear un comando, pues simplemente te movías por menús. Y pues cómo Te manejar movías por dentro menús. de eso, cómo manejar los inventarios de los personajes. Y no solo los inventarios, los estadísticos, las, ¿cómo se llaman? Las stats, que los niveles de HP, de magia, de, no sé, de cómo ir leveleando los ítems, ¿no? Grandear, Y cómo cambiar los ítems presentarte de aparte de un lo que nivel a eran otro las nivel, peleas con los cosas así. enemigos. Y Que ah, ir evolucionando el sistema de y combate, ¿no? Al este, y aparte famoso lo de sistema la de turnos exploración de cómo ya o a te los de ponen en el tiempo mapa, real también. cómo te vas moviendo. O sea, metía todas esas transiciones y todos esos modos de juego, pues bien adaptado para una consola casera. Y pues de Dragon Quest ha habido, aunque no tantas secuelas como podría esperarse, es como una institución, como un icono que se es respetado y de alguna manera reverenciado. Y que para los que busquen los primeros juegos, originalmente lo trajeron como Dragon Warrior, no como Dragon Quest. De ahí pues se derivaron otros juegos de RPG. Por supuesto, el famosísimo Final Fantasy, del cual pues hay una fanaticada muy grande y que ha tenido sus altibajos, sobre todo que tuvieron muy buenos juegos y pues de ahí salieron del equipo de desarrolladores originales y han pasado por manos de diferentes equipos y pues han sacado diferentes versiones. Desde las clásicas que todas eran en 2D, en las primeras consolas, digas de el NES y el Super NES, y ya las versiones en 3D a partir de PlayStation y para adelante. Y que pues ahorita ya van en el 15. Sí, Y que le ha gustado a la y gente. sobre todo que Dicen que ya hay se han. mucho fanservice por ahí. Ya se Lo han de ido los más chocobos hacia y el no sé qué aspecto tanta más onda. visual, Tu amigo más de Sephiroth presentarte y cuánta aquí cosa. bonitos escenarios y bonitos personajes. Es más que nada ya mucho del atractivo de Final Fantasy, porque ya ni siquiera la historia es tan atractiva como solía ser. Pues es que tengo entendido que ahora los quieren hacer para más gente, pues quieren hacer que gente que no sea fan se haga fan. ¿Y qué tienes que hacer eso? Pues generalizar, ¿no? No puede ser tan específico. Aunque dicen por ahí también la gente, saludos al buen Alex Rowe, que pues la historia tiene huecos, pero que está hecho así para eso, precisamente que más gente le entre a estas ondas. Pero que si eres fan, vas a encontrar muchos guiños ahí que te van a gustar, entonces. Pues bueno, yo creo que sí es una, a pesar de que no me gusta el género, sí he de reconocer que es una, esas sagas son importantes también. O sea, y lo más chistoso es que las historias no son diferentes, ¿me Sí, explico? O sea, sí somos hay de unas que cuenta nueva, continúan, pero realmente con los todas Final son Fantasy, pero aparte, ¿no? con Tengo los Dragon entendido. Quest sí hay una continuidad cronológica. A ver, y otra saga Y que a lo comentar mejor otros no cuantos, tiene ¿no? tanto tiempo No como sé Dragon si Quest quieras. o Final Fantasy, pero que se ha vuelto muy importante y que ha sacado juegos cada vez más, pues más importantes y más populares. Me refiero a la desarrollada por esta compañía, ay, se me fue el nombre. ¿Cuál? No, americana. Atlus. Ahorita me acuerdo. Bueno, es la saga de The Elder Scrolls. Que pues de ahí salieron Ah, no, varios. Ahorita van paso en sin el ver. 5. Entre los más populares que ha habido es el de Morrowind, que fue creo el 3 o 4. Y ahorita el que es muy popular, a pesar de toda la bola de bugs que pueda tener, el Skyrim. Y que más en el formato de RPG occidental, de eso ya hablé hace tiempo, sobre las diferencias, en que simplemente que los RPGs occidentales te dan más la libertad de personalizar tu aventura. Entonces, Como Soul, ¿cómo se llama? Soul. Ay, se me olvidó. Este juego que Dark Souls. No sé si quieras, ibas a mencionar otros. Pues no más otras variantes del RPG. Bueno, no variantes, sino como estamos hablando de sagas importantes, pues por ejemplo los Kingdom que sacó Hearts. también gente de Square, los de Disney, ¿cómo se llaman estos? Los ay, Sí. se me... Kingdom Hearts, que tiene su fanaticada bien machín, no lo sabía. Y todo el mundo le gusta Sora y Mickey y toda esa onda. La música es muy buena. Eso puedo decir, a pesar de que no soy muy fan Ah, de la sí, saga, la la música saga es de muy buena. Modern, que Y a pues no pesar de sé, que la son gente que le poquitos gusta Mother, juegos, como que la gente se ha que le vuelto algo de gusta culto los otros, los y de... que lo han Ajá. pedido y pedido y pedido. A pesar de que nada Ándale, más uno de exacto. los juegos fue adaptado para el mercado Sí. internacional, que fue el Earthbound, o sea, el Mother 2. Y ya Ajá. eventualmente, pues con tanta presión de los fans, Sí. se han ido Dos. liberando los. En Ajá. primera, ya ahorita ya está el. ¿Cómo es? Earthbound. Ahí se me fue el nombre que le pusieron. Beginnings o algo así. Que sí, de hecho lo tengo en el Wii U. Sí, creo que sí, Que no es la estoy seguro. versión, el primero para el NES. Y que ya por ahí se rumora que para el Switch van a sacar ya el Mother 3. Pues a ver qué tal. También los de, ay, se me fue. Bueno, el especial este que hicieron de que se secuestre muy aparte, que a pesar de que solo hay uno y otro es como que secuela espiritual, el de Chrono Trigger. Bueno, pero es que. Que bueno, es Y un juego especial. Ah, Mario. ya me acordé, los de Acuérdate, Mario. Bueno, Chrono eso Trigger lo es, pues dejamos. es Eso lo especial, dejamos. pero los de Mario, Es que RPG y dentro de lo Mario de Mario, Luigi. ahí vamos a ir Pero yo dije nada más los de desmenuzando. RPG, los de RPG. Ay, bueno. Bueno, está bien, no me dejas usar. Híjole. Es Y que no hay sé, ¿algún otro muchísimos, RPG ¿eh? que te gustaría comentar? Ah, los de Super Nintendo, estos los de... ¿Cómo se llama? ¿Qué es un péndulo? Que en la portada es un péndulo. Ay, se me olvidó. Bueno, lo puedo mencionar los de la saga de Ay, se me Mother. olvidó. No, no, Los de Seiken no me Densetsu, acuerdo. que es Esos meros, esos. Esos Es que meros, fue Seiken esos. Densetsu 1 que fue para Secret Game of Boy Mana. como ¿Y y cuál que es el otro? desapareció como Final Fantasy Adventure, creo que fue. Acá. Luego Secret of Mana, que fue Seiken Densetsu 2. Luego Seiken Densetsu 3, que no salió acá. Luego Legend of Mana, que fue para el PlayStation. Luego Dawn of Mana para el PlayStation 2. Y salió uno. Déjame acuerdo. Creo que fue para el DS o para el Advance. Que es Sword of Mana y otros por ahí. Que fueron nada más como derivaciones. Muy bien. Y pues yo creo que antes de que llegara Mario, quiero hablar de un Bueno. género que es mi favorito. A menos que quieras agregar algo más de RPGs. Pues RPGs, esto es donde la historia sí es importante. Y creo que lo que ahí resalta es no, la forma en que llegas a meterte en el juego y no tanto por cuestiones gráficas, sino por la misma historia y la forma en que se desarrolla. Algo que no funciona en mí, pero que he visto que funciona en muchas otras personas. Entonces, si disfrutas de los RPG, pues qué chido. Y ahora sí vamos a pasar a otro género completamente diferente. Un género que me encantó, lo conocí en la PC. Y pues los que me conocen ya han de saber que es mi género favorito, que son los first person shooters. No sé, me gustaría hablar de tus amigos de ID, de... Ay. De ID Software, de ID Software, comandados por el señor Carmack. El juego este de Wolfenstein 3D que salió para PC. Buenísimo, que yo creo que si lo ven ahorita mucha gente se va a reír por los píxeles, porque parece que estás en una bicicleta porque el personaje no tambalea la pistola. porque hay muy poquitas texturas y porque todo sea muy cuadrado. Pero es un juego que, a pesar de todas esas limitantes, pues me daba horas y horas de diversión considerando los secretos y la forma en que estaban creados los laberintos, los niveles, para realmente perderte. Y luego no había mapa, entonces pues no sé, estaba complicado, pero era muy, muy, muy divertido. Entonces, pasando ahí la evolución por tus amigos de Doom, que cuando lo conocí yo, wow, me voló la tapa de los sesos. Lo que es Doom, no sé, también hicimos un especial de Doom, chéquenlo para que vean cómo fangirlié bien chido. Incluso estuvo aquí tu amigo el Angel del Angel Cast y de los Inmamables, para que lo busquen, ya hace rato de ese, pero nos quedó muy chidito también. No sé, esa sensación de estar en la noche con tus audífonos puestos en la computadora y escuchando el ruido de los demonios que te van a atacar por un lado, por el otro, no sabes dónde están, nomás lo escuchas, pero tienes pocas balas y tienes que sobrevivir. No sé, está bien chido. No sé, a mí me gustaba mucho. Obviamente sus iteraciones, Doom 2, Sangre, la sierra eléctrica, la famosa shotgun, los demonios que volaban, no sé, estaba muy, muy chido. O sea, yo creo que era un puberto cuando conocí esta saga y pues llegó en mi momento, ¿no? Porque mucha sangre y cosas que no podías ver en otras consolas, en la PC, pues era pan de todos los días, ¿no? De ahí me voy a brincar a mi otro favorito, que era Duke Nukem 3D, que también ya hablamos de ese juego aquí. Irreverente, hasta decir ya no, un juego muy noventero, que viene a revolucionar el género de los first person shooter, porque ya podías volar y podías nadar y podías saltar y te podías agachar. Y bueno, multiplayer hasta decir ya no, podías crear tus propios mapas, cosas que Halo y otras cosas ya hacen ahorita. Bueno, Duke ya lo hacía en El el salto a lo 95, verdadero me parece. 3D. Y bueno, de ahí ya a brincar a lo que vendría siendo al 3D. Ajá, sí, porque todo esto era un 2D, 3D Correcto. simulado. Y ya a brincar al 3D, pues tus amigos de Quake. Con Quake, precisamente, y sus diferentes iteraciones: Quake 1, Quake 2, Quake 3, Arena, Quake Wars. ¿Te acuerdas de? No sé, No, hicimos ese no es. programa de Unreal Tournament. No, ¿verdad? Me quedé con las ganas de hacer Unreal Tournament. Bueno, ese Unreal Tournament, buenísimo juego, porque era 100% competitivo. Y obviamente a Half-Life, que ya hablamos. Y pues de ahí en adelante, ¿no? O sea, más que hablar de una saga, yo creo que es más bien Y hablar de un qué es género que fue evolucionando un género del gracias con el que se a casaron Wolfenstein, los que a lo mejor no desarrolladores es el primero, americanos. pero sí, porque era muy, muy de PC. O sea, a pesar de que hubo versiones de Doom, por ejemplo, para el Super Nintendo y para otras consolas, para mí es horrible jugar esos con control. O sea, yo realmente yo no jugué un first person shooter con control hasta el 360 con tu amigo el Master Chief. Yo, para mí era impensable, así impensable jugar con un control, porque no podía, necesito, o sea, la forma en que idearon estos compas de Microsoft que con dos sticks podías jugar Halo, así como que órale, sí, sí está bien. Claro, también mi primer Halo fue el Halo 3, entonces que no sé, hay gente que amó GoldenEye, por ejemplo, que para mí es un juego muy mediocre, pero hay gente que lo amó por el multiplayer en una sola pantalla, cuando en PC ya podías jugar en cada quien en su propia computadora sin tener que compartir pantalla, pero bueno. Hay gente que amó Turok, por ejemplo, Y porque les el llevaban ese PlayStation, que sentimiento del fue first person popular shooter acá en a las México, el consolas. Mero Digo, qué bueno que Locuno. lo hicieron tus amigos de Iguana y de. Ándale, Medal of Sí. Honor y todas las demás variantes, ¿no? Ya puedo decir todo el niño ratismo al máximo nivel, ¿no? Tus amigos Call of Duty, ¿cómo se llama el otro? El Modern Warfare, no sé qué madres, y todas esas mugres que no me gustan. Pues bueno, Sí. un género que se hizo importante, y pues hay muchas y muchas muchas sagas importantes que ya las mencioné, ¿no? Pero obviamente las que hay que resaltar en este momento, pues es obviamente Wolfenstein 3D. Y Doom, Y ¿no? Ya bueno, después ya todo lo demás fueron pues como que sus pasando propias a versiones, ¿no? otros géneros, bueno, vamos a mencionar una saga que es importantísima porque ha perdurado y se resiste a morir y no creo que muera en mucho tiempo. y otra de Nintendo, que que prácticamente esa saga ha mantenido todas las consolas portátiles de Nintendo con su popularidad. Pues obviamente debo decir Pokémon. Ay, bueno, Pokémon, tengo que atrapar. Mira, te lo voy a poner así. Pokémon fue mi primer RPG, güey. Me tocó vivirlo cuando la época de las primeras versiones, el Red y el Blue. Y he de decirte que me enganchó mucho. Mi poca o nula vida social que tenía durante la prepa, fue gracias a Pokémon. prefería pasármela cazando Pokémones que salir a alguna fiesta que me hayan invitado. Pero bueno, no sé, ahí regáñame o no sé, ahí te va lo que voy a decir. Esos son mis 2 centavos. Pokémon sí. Es como que un RPG sí. Sencillo, masticado y en la boca para los que le quieren entrar al RPG. Porque yo no batallé nada, me enganchó la historia, me enganchó eso de tener que estar capturando monstruitos, entrenándolos, pelearme para acomodarlos en las cajas y toda esa onda del intercambio, del entrenamiento y sobre todo capturando, que no sé, meten todas mucho esas ondas el como un aspecto RPG, pero mucho, muy básico. Y de entrenar, que lo hace divertido, porque a final de cuentas lo que tú buscas es sacar a tu criatura que entrenaste para que pelee. Ajá. Sí, exactamente, porque aparte podías poner el nombre que tú quisieras. Los podías evolucionar. Ajá. O cancelar la evolución si tú querías también. O sea, realmente era el sentimiento de que es mi mascota. Y creo que de ahí a que mi Pokémon favorito sea Charmander con sus evoluciones. No sé. Yo creo que no soy tan fan de Pokémon. Por ejemplo, ahorita ya los Pokémon de ahorita no los conozco, pero los primeros 152 me los sabía de memoria. Y aún recuerdo algunos cuantos, pero así te lo pongo. Pokémon fue mi primer RPG. Y no sé si decirlo así o no, pero o sea, es un RPG que sí me gustó. Y gracias a Pokémon le di la oportunidad de Chrono Trigger y no me arrepentí. Sí. En lo absoluto, pero también ya no tengo el tiempo como para meterme a jugar otros. Y que ha pero habido, aún así, pues, Pokémon una versión sí, por cada consola es bueno, portátil es de Nintendo. Bonito. O sea, estuvo pues la azul, la roja, la amarilla, la del primer Game Boy. Pues sí. Es que era verde y roja, y luego, ¿no? Verde y para azul, Game Boy ¿no? Color, Japón, fue la roja y azul, la y luego oro, agregaron la amarilla plateada, y luego ya todas las demás. Luego el Advance, Ruby y Sapphire, Silver y Gold, y la Green Leaf y la Red Fire. Ajá. Black y Que White. Fueron remakes de las otras, ajá, y luego la Black. Ay. Y White, y luego la Pearl y no sé qué, ¿cómo se llama la otra? Pearl y luego cuando hicieron el crossover con las de 64 que salieron ahí para jugar Pokémon Stadium, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que podías tus Pokémon de 2D los hacías en 3D y algunos como un pinball o el Snap también, o el Pikachu que le tienes que hablar con el micrófono. Y luego, y ahí sí regáñenos porque se nos escapó un juego por el 10, que no me acuerdo cuál era el otro. Y luego, que pues ya llegamos a la que es la X y la Y, la Moon y la Sun, y pues ahí ya. ¿Verdad? De Moon y Sun. X y Y, ¿no? Y Omega, Rafsofiro y Sufira. Ay, Rubí, no sé qué. Por eso. Y si los más nuevos no se los ando manejando. Y los de ahorita, ¿no? Sol y Luna. Sí. Ah, Es que no oí por estar leyendo el chat. Pues ya son como Y mil aparte de eso, Pokémon, y que si agrégale que las ya lo perlas, y que adaptaron si los ahora stats, y para que si ya es más celulares complicado. con Entonces el está. Go. Pokémon Go. Pues, no Sí. sé, una saga que. Y luego la idea ni era de Nintendo, o sea, llegaron con Nintendo unos compas, le dijeron: Sí. mira, vamos a capturar unos monstruitos, que haces esto y esto y esto, y al señor Es como Miyamoto la le gustó la relación idea, que pero tiene ¿sabes qué? Pixar Vamos a con quitarle Disney. esto, borrarle Así esto y este vamos a los hacerlo como Disney yo diga. Pixar Bueno, con órale, va, Nintendo. va. Y muy inteligente, si ¿sí sabías que? Sí es propiedad de Nintendo, pero Pokémon es Por su eso propia te digo, marca. es De relación hecho, se parecida a la llama de Pixar The con Disney. Pokémon Company Inc. O sea, es de Nintendo, pero es como que punto y aparte. Pero bueno, pues sí, Nada hablaste más de una saber mencionar muy buena así saga. de ¿Cómo pasada ves si ya rápido. le damos al Nintendo por a lo del Sagas Mario? Porque ya importantes. En es siendo primera, tarde. de un género que deberíamos mencionar que son los beat'em ups. Double Dragon. Uy, Final Fight. El Double Dragon Strider. 4, sí. Ay, Double Dragon. Oh, y que por cierto, Para este año va a Steam, salir el sí. 4. 4 para PlayStation 4 Sí, y sí. para Steam. Señores, señores, jueguen eso. Ya vi el tráiler y promete mucho. Lo va a hacer tus amigos de Arc System Works. Esos compadritos, ¿cómo hacen juegos con amor, güey? La neta. Si pueden, busquen la noticia esa de Double Dragon 4 para que vean tus amigos de Arc System Works, También que los hacen juegos juegos de muy buenos, Kunio con Kun, mucho amor, le meten muchas como River ganas. City Entonces, Ransom. búsquenlo, búsquenlo, Ajá. Y de hecho que sacaron una búsquenlo. Ah, o los versión no de hace mucho, hace deportes. muy poquito, para el 3DS. El género de beat 'em up se hizo muy, muy, Sí. muy, muy popular. No sé, Pues Tortugas Ninja, que bien dijo ahí, Zombie de Berkeley, saludos Konami a Zombie sacó de Berkeley, que de muchos. hace rato dijo que era Tortugas Ninja. Porque Konami Pero no empezó sé, con los de Crime Fighters y de ahí se fue para el de adelante. los Simpson, X-Men, Michael Jackson. Ajá, o Capcom también sacó los de El de Alien Dungeons and vs Dragons, Predator. los Skylax vs. Dinosaurs. Ah, sí, cierto. Me gustaban mucho los que Los hacía de Sega, los Ay, de se me Golden fue. Axe. Los de Ay, están Genesis. buenísimos. Y hay como un chorro de esos también. ¿Cómo se llamaban? Ya hasta hicimos podcast de ese. No, no, no, beat 'em up como tal. Pues ese, ¿no? El Golden Axe. A ver, alguien recuérdeme. No, No son sé, no recuerdo. peleadores que en la calle. No recuerdo, pero ¿qué son? ¿Son robots? ¿Son ninjas? ¿Son qué eran? Ay, no puede ser que no me acuerde. Sí. No me acuerdo. Creo que ya sé cuál dices, que la historia está bien loca, que son Ándale. tres monos, ¿no? Uno negrillo, un güero y su amigo. Sí, de Que es Sega. como el Double Dragon, pero sí, ya sé cuál dices, no me Bueno, acuerdo el nombre. otros. Sí, y que ha tenido un Pues revival o un muchos beat 'em ups, o renacimiento sea, ese se volvió en un épocas género recientes. y Han sacado beat'em ups, sí. pues yo quisiera que hubiera más, yo quisiera que hubiera más, porque por ejemplo el del Punisher es muy bueno. De hecho, estas navidades estuve jugando con mi sobrino juegos así y le gustaron, él no los conocía, y estuvimos jugando el de Punisher y el de Alien contra el Depredador y estaba encantado. Saludos a mi Chale. sobrino. Tiene 12 años y él juega puro en tablet, güey. Y dije, vamos a jugar un Los de juego de verdad. Le plataformas dije, que vamos a jugar un juego de verdad. es Ya le puse pasado esos y por estaba varias encantado. mascotas, Sonic, Kirby. Puras Sí. mascotas. Incluso Tío de Sonic, IPs conocidas Kirby. como, no sé, los Tiny Toons. Los de Goemon. Goemon. Sí. Oh, no, ¿de dónde dejas Goemon? ¿Dónde dejas al Capulinita, al Master Higgins? Ese, lo olvidaron Y que mucho y pobre últimamente Hudson que otro fue género comprado que por ha Capcom, no, revivido. por Konami Ha y ya sacado un se montón de perdió juegos ya para siempre. de plataformas. Como como Shovel Knight o los de Shantae. Sí, cierto. Ándale, Rayman. Hasta Rayman. ¿Y sabes qué otro género también estamos olvidando? El de... ¡Ay! Por andar diciendo se me Los de olvidó. El simulación, por ejemplo, de... también podría decir los de SimCity, Se me de olvidó Sims, Sorcerer Chihuahua por andar... que tiene un gran No. fanbase los de Sims. ¡Ay! Los Sims son mugrosos. Los Los RTS, los Civilization. Real Time Strategy. Los que les gustaban los Age of Empires y esas cosas. Ajá. Uy. Y otra vez me acordé y se me olvidó otra vez Sorcerer. Ah, los puzzles, Sorcerer. ¿Dónde estás dejando los puzzles? Decir Tetris y ya con eso lo hago, ¿no? Justa Move, Tetris Attack, Yoshi Cookies, Mario Picross, Y pues de ahí llega. Doctor Mario. Ay, que de ahí llegaron y se quedaron en ¿Cómo se llama? Los en los Bubble celulares. Bobble. Los puzzles. Sí. Sí. Y Con mi tu amigo Jewel. Candy Crush Pedorro. Saludos a la gente que juega esa Las basura. de deportes, pues a final de cuentas también son Dice Zombie sagas. de Berkeley que las sagas de FIFA. No, no vamos a hablar de esas cosas. Bien chafas, pero ahí está. Cada año saca su FIFA, su Madden, su NBA, sus todas esas. Ah, bueno, sí podemos hablar del NBA Jam, que sí era buen juego. Welcome Los to de NBA Jam. También ya música, hicimos los de programa de música y eso, los de búsquenlo, está ritmo. bien chido. Desde los Y que pues no sé, son. hay tantas. Y Guitar Hero. Hoy bastantes. Rock Band Heroes. ¿Cómo? Rock Band, Los Guitar de Beat Hero. Manía. El que era de. Con Y unos, con los mover de que las son manos, no sé simplemente cómo se llama, bailar. era de Konami. Como es Dance Revolution Ajá, y Pump Beatmania, It Up. Que sí. son los más populares acá. Y en consolas, pues están los Just Dance. Ajá, no. Sí. Sí, los dije, pero. Sí, los dije, pero no me Ajá. escuchaste. Oye, en los plataformeros no dijiste los de Sonic. Te van a colgar. ¿Sí dijiste? Sonic. Sonic the Hedgehog. ¿Qué más? Pues ya, yo creo Sí, que, o sea, ahí una nos disculpa tendríamos si unas no 5 horas de programa mencionamos para hablar de alguno todo de y sus aún así nos favoritos. faltarían. Su género, su saga favorita, pero hay tanto de dónde escoger. Los Brawlers, que después se hicieron populares con Mario Peleas Mugroso, Mario Smash mugroso, ¿cómo le gusta a la gente esa basura? Sí. Perdón, siguieron susceptibilidades. O Sí. sea, ¿nunca has jugado Sí, el sí. de el Don Sorcerer? Está bien Ajá. chido, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaba ese que mezclaban Dragon Ball, One Piece y Naruto en un brawler. Salió para PlayStation 2, está bien chido, si pueden jugar en esa cosa. O ¿Tú el dices uno los que de sacó Super Konami, Robot ¿no te Tyson? acuerdas cómo se llama? Donde salen los Transformers. Sale. No, no, no. Es otro también, es un brawler que Ah, hizo ¿tú dices el Konami, de porque Fighters, Konami es Mega camarada de Mix? Takara Tomy, entonces ahí salió Optimus y Megatron. Salía ese Fighters Mega Mix, búsquenlo también para PlayStation De 2. sí, de Se aventaron los un jurón. de Porque ¿quién más sale de sale quién esos? más Salió un beisbolista de Konami Master y Higgins, precisamente sale de Adventure Island. Sale. Bueno, no estoy Sí, seguro, pero creo que sí. ajá. Creo que Goemon, ¿no? Fighters. ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama? ¿Master Megamix? A Fighters Megamix. Y Pues bueno, también los que les gusten vamos a esas un cosas de los corte, breve corte Brawlers, musical ya para entrarle, pues pues chéquenlo. a un icono ya prácticamente que se ha convertido en en la industria de los videojuegos y que va a tener su apartado especial dentro de las sagas de juegos, que pues es obviamente Mario. Entonces vamos a un corte musical para entrar ya en materia de ese particular. Así que ahorita regresamos. Pues ya aquí le vamos cortando un poquito la canción porque sí está un poco larguita y ya nos queda poco tiempo del programa. Ya nos colgamos bastante, por mucho que sea especial, no queremos así que hacerlo demasiado cansado. Así que pues ya entremos en materia pues del... Espera, antes de entrar en materia, saludar a la gente del chat que andan bien activos, a Sullivan, que no mencionamos su género favorito, que es survival horror, se moría por decirlo, y pues obviamente no podemos dejar de lado muchas sagas de ahí. Creo que entre las más representativas obviamente se refiere a Resident Evil y a Y a Sí, te digo, no Silent Hill, podemos cubrir ajá. con Y todos. eso me recordó también los de Stealth con Metal Gear, pero bueno, aparte, esa es otra cosa. Nos faltaron mucho. Y Zombie, quería que mencionáramos la trilogía de Shinobi. Shinobi es un juego muy, muy bueno. Y Uy, aquí, que él Zombie, es te voy a súper recomendar que fan de escuches un Sega. podcast que yo escucho que se llama El Retrocast. Saludos a Miguel Góngora y a Juan Calavera. Es fan de Sega y ahí Zombie, escúchalo, busca Y el a Retrocast propósito de Sega, con mi amigo nada más Miguel mencionar que Góngora, el y juego que hablaron de quería Shinobi mencionar, y el les beat 'em quedó up de muy padre Sega ese era podcast Streets si of Rage. quieres escuchar de eso. Ah, sí, Streets of Rage, que hablamos también ya aquí en este Pero podcast. bueno, ahora sí, entremos Nos la con curamos de el la historia. Escuchen ese podcast famosísimo también, nos quedó muy bien. Lomero, que ya es icono o sinónimo de Ahora los sí. videojuegos. Pues Mario y Lomero. todos sus juegos y variantes. ¿Por qué se lo han exprimido hasta morir los de Nintendo? Y no solo en su juego, en su género original, sino en muchos otros géneros y sagas de juego, propias de juegos. Bueno, y que Mario, que se derivó precisamente, como ya me habíamos mencionado, de Donkey Kong, y que pues ya empezó a tomar protagonismo con el juego de con el juego de Mario Bros, donde pues ya aparecía él solito, bueno, con su hermano Luigi, y donde ahí está, ya aparecían como plomeros y derrotando toda clase de bichos que le salían. Un juego. Sí, De creo las que sí, tuberías. ¿verdad? Que por cierto, en ese arcade Mario era azul, güey. Ah, sí, donde ¿Te se escucha. acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá. Incluso lo tenía Bueno, pero ahí eran para Atari limitaciones y de la también ahí consola. era azul. Es, Su overall era azul. y pues de ahí, pues ya saltó pues a la consola principal Ajá. o la primera consola importante de Nintendo, que fue pues uno de los juegos importantes, Super Mario Bros. Que pues ya ahí entró a sus aventuras en su género de plataformas, que fue el que prácticamente revolucionó el género y lo reinventó. Y ya de ahí, pues, así que para adelante. Pues Nintendo utilizando algo que ha caracterizado a Nintendo siempre y que me extraña que los demás compañeros no lo hagan es que utilizar las limitantes, no como limitantes, sino como a su favor. En este caso, utilizando las limitantes de la consola para crear el personaje. O sea, el personaje tiene esa apariencia porque era lo que les permitía animar O el dibujarle el Nintendo en esa cabello. época. O sea, en vez de tener cabello, le pusieron una gorra porque era muy difícil animar. Porque Pues era más fácil cabello, ponerle un bigote que... exacto. Igual no tiene boca, por eso le pusieron un bigote. Tiene Para guantes para ponerle destacar ropa sus sencilla manos. en todo el Ajá. cuerpo. Utiliza un overall para diseñar su cuerpo. Entonces, exactamente. Entonces, esto fue realmente o sea, Mario tiene esa apariencia porque así es como las limitantes guiaban a los diseñadores para crearlo. Y este universo tan grande que tiene, que a lo mejor en el primero se ve medio feíto. De hecho, a mí no me gustan los colores que utiliza el primero, porque se me hacen muy deprimentes. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es como lo que podían utilizar en ese tiempo, ¿no? Y a pesar de todo esto, es un juego muy divertido. Tiene su reto. Sí. Tiene su reto. Porque no me digan que todo el mundo pasa el nivel 8, así como si nada, ¿no? Tenía sus niveles de agua. No Y sé, y te pues de podías perder en ahí los ya castillos. con el No sé, grandísimo tenía éxito que bastante su tuvo dificultad, pues. pues Super Mario Bros, que aparte pues fue juego de lanzamiento para el NES, ya cuando salió la versión americana e internacional. Pues ya de ahí pues empezaron ya a darle empuje a este personaje y a sacar toda clase de juegos basados en Mario. Primero pues sacando toda una saga de secuelas, pues porque a final de cuentas Mario ha permanecido siempre en su formato de plataformas a pesar de pasar a otros géneros. Y pues de ahí tuvimos el Super Mario Bros. 2, que fueron diferentes en Japón y acá. En Japón simplemente fue una como un update, una nueva versión del mismo Super Mario 1. O sea, era los levels, sí, pero o sea, en su época no salió. No salió acá. Sí, sí lo conocimos aquí. ¿Se acuerdan del famoso Lost Level? Y... Ajá. Lost Levels es el 2 original. Y el que nosotros conocemos como 2, allá se conoce como Mario Bros. USA. Que también tuvimos un programa muy bueno de estos juegos. Chequenlo en Flashback. ¿Cómo voy a estar recomendando Flashback pues, anteriores? Cuando todavía estaba Cosmo, nos quedó muy bonito concepto, el de Mario Bros. 2. Idea. Chequenlo. Ahí, aunque era igual plataformas, ahí era de eso de sacar cebollas y de levantar a los enemigos y aventarlos y cosas así. O sea, cambiaba un tanto el formato, pero bueno, seguía siendo plataformas. Y ya donde regresa su formato original, pues ese es Super Mario Bros. 3, que tuvo un grandísimo éxito y que sigue siendo considerado uno de los clasiquísimos de Super Mario. De hecho, este juego, y lo comentamos también, tuvimos otro podcast donde hablamos de Mario Bros. 3 contra Mario World. Hicimos lo que no mucha gente se atreve a hacer, es compararlo, nosotros lo hicimos. Y es que Mario Bros., Super Mario Bros. 3, también sentó las bases de cómo iba a ser ahora el nuevo universo de Mario. O sea, sí, ya traen cosas que traían de los otros juegos anteriores, pero aquí ya es como que el nuevo diseño de las Koopas, el nuevo diseño de los ladrillos, el nuevo diseño y sobre de todo los mecánicas, hijos, sobrinos las mecánicas, no autorizados de Bowser, la onda de los castillos, y niveles, que podía recoger colores, los caparazones, y que Mario ya podía volar, porque ya sí, porque ya utilizar trajecitos para cambiar gran habilidades, de habilidades y tener un y inventario de ítems, mundos más tematizados. Que ya eran de agua, de desierto, de hielo, de deshielo, entre plantas. Exactamente. Pues no sé, el Mario Bros. 3, que yo creo que fue, ¿cómo dices?, de los mejores Marios que hay en la historia de este personaje. Y que yo creo que ya fue el boom, ¿no? Ya, ya. De ahí para adelante ya. Mario pues, World. Dar el brinco a la siguiente generación de consolas, que vendría siendo Mario World, Super Mario World. Que de hecho también estuve leyendo un poquito sobre el desarrollo de este Mario World. Ahí todavía Miyamoto era más, ¿cómo se dice?, más modesto. Que le preguntan, oye, ¿a quién se le ocurrió tal idea? No, pues creo que no me acuerdo. Todas las ideas las hacemos en equipo. No sé qué. Cállate, Miyamoto. Que curiosamente estaban desarrollando una plataforma que no conocían todavía porque acababa de salir, o bueno, iba a salir el Super Nintendo, pues. Entonces, como tarea, se pusieron a portear el Mario Bros. 3 en el Mario World para saber cómo hacer las cosas. Entonces, hay muchas cosas interesantes del Mario World que, pues bueno, otra vez volvemos a que tienen la idea básica. Y la van puliendo y la van mejorando y la van extrapolando para alcanzar cosas nuevas. O sea, porque el concepto y la idea es la misma, pero por ejemplo, agregarle un ayudante dinosaurio que tiene ciertas habilidades también está chido. Utilizar los gráficos más a tu favor para ambientarte en lugares las más casas tenor, y las cuevas parecen encantadas. Cuevas, los niveles de agua sí parecen agua, los niveles de lava sí parecen lava. Encantados con los bus y las perspectivas, porque ahora, ¿te acuerdas que podías treparte por las rejas? Que ahora sí ves a Mario por frente y por atrás y cómo gira cuando pegas la reja. Cosas de ese tipo, un movimiento nuevo que le agregaron a Mario, que era girar como tornillo. No sé, secretos de que podías pasar un mismo nivel de formas diferentes para encontrar otros lugares, el famoso mundo estrella, Mario que se hace llena de aire, de helio y flota, no sé, muchos secretos, muchas cosas que le fueron agregando y que simplemente iban pues nutriendo más ya de por sí vasto menciona que hay que mundo y universo de Story Mario. Como Super Mario World 2 con el subtítulo ese, aunque yo realmente no lo siento como un juego de Mario, yo más bien lo veo como lo que empezó a ser la derivación de otra de las tantas derivaciones de los juegos de Mario, ya cometiendo, dándole protagonismo a Yoshi. O sea, no lo siento tanto como una secuela de Super Mario, como tal. Y pues ya de ahí pasamos a otro juego importante que otra vez Sí, no, no. marcó otro cambio importante en la industria de los videojuegos, que fue Mario 64. Mario 64, el juego en 3D por excelencia, con una excelente cámara, que vino a explicar cómo se debe de hacer la cámara en los juegos en 3D, cómo debe de hacerse los mundos están hechos en 3D, el control, cómo se debe manejar, y a pesar de todo esto, la cantidad de movimientos que puede hacer Mario eran muchísimas. Mario, pues, digamos que no es que hablaba, sino que ahora ya podía expresarse con ¡Yahoo! ¡It's me, Mario! Nintendo presumiendo todo el poderío de su consola con este título, efectos locos cuando te metías a las pinturas, cómo temblaba la pintura, efecto de agua, efecto de pintura, podías rotar todo el escenario, podías ver todo el escenario, no sé, saltar desde los cañones, a hacerle bromas al pingüino, interactuar con otras cosas. O sea, el mundo estaba vivo, estaba listo ahí para ser explorado. Era traer ese mundo que ya conocías del 2D, Sí, realmente plasmarlo en y cómo 3D con cada y versión que de funcionara, juego de ¿no? plataformas de Mario han dado un salto importante en cómo se hacen los juegos de Mario. Y Es que a pesar de que, volvemos a lo mismo, a pesar de que ahora, hay no tantos quiero juegos, dejar de siempre mencionar ahí encuentran un la nuevo forma de juego agregarle que algo salió más o paralelamente mejorar algo a los más. primeros Marios, que fueron los de Super Mario Land. Sí, el uno que fue como Ay, una los de Game adaptación Boy que eran curiosa también del buenísimos. Mario 1, porque, o sea, tenía sus propias mecánicas, formas, mundos, era muy su propia identidad. Y luego el Mario Land 2, que se podría considerar como el inter entre el Mario 3 y el Mario World, porque ahí ya presentaba lo que iba a ser el Mario World de Mario Land 2. Y Ah, que sí. además en Mario Land vino a crear un personaje nuevo, un antagonista diferente para Mario, tu amigo Wario, como diciendo como el Mario negativo, con doble U y Que más salió en el gordito y Mario más Land 2. violento, más mamey también, Igual que con Yoshi's Story Wario. en Mario Land 3, que es Wario. ¿Cómo era? Wario Land, creo que era. Ahí también no siento que sea tanto juego de Mario, porque a final de cuentas ahí ya más bien manejas a Wario y sigue su aventura. Y ya después de. Y bueno, regresando ya al Mario 64 y todo eso. Después, pues prácticamente pasamos a la siguiente generación de consola, donde pues otra vez querían darle otro paso evolutivo a Mario. Y ahora lo que hicieron fue en el Mario Sunshine. Y ahora le agregaron un pack Llevarlo de donde vacaciones. disparaba pues Mario ráfagas vacaciones. de agua. Entonces usaba el agua tanto para ir limpiando la isla, Agua. Ajá, agua. como también como propulsor para elevarse, para irse moviendo por el mapa. Por avanzar. Entonces, aunque fue un tanto raro y algunos sienten que no fue tanto una evolución, sino simplemente un cambio, al final de cuentas, experimentaron con. Pero hay gente que amó mucho este juego. Digo, no soy de esos. También ya tuvimos un programa dedicado a este juego. Yo no soy un amante de este título, pero he de reconocer que está bien hecho, está bien chido y hay gente que le encanta. O sea, así como a mí me encanta Mario pues World y de Mario 3, aquí hay gente que le luego encanta pasamos a lo que Mario es la Vacaciones consola y lo Wii. disfruta Y mucho pues cuando lo otro juega. salto evolutivo en cómo emplear el 3D para los juegos de Mario, usando ahora mecánicas de manejo de gravedad con el Mario Galaxy, los Marios Galaxy. Donde hay. Sí. Mario Galaxy haciendo gala de las también de las bondades del Wii. Esta onda de la gravedad ficticia y poder estar agarrando las Ándale. estrellas y cosas así. Y vas pescando Porque las estrellas realmente porque literalmente también vas usas el saltando Wiimote sobre para ir los planetas de las distintas cachándolas, galaxias. agarrándolas en el camino. Eso y aparte de que con cada versión, o como cada versión de Mario, también le meten otros power-ups a este Mario Galaxy. Que la abejita o que el Mario Fantasma. Que bueno, ese ya venía del 64. Metálico, no sé qué. Y pues y que Sí. salieron a final de cuentas dos juegos de ese, de Mario Galaxy, muy buenos, como digo, casi todos los juegos de plataformas de Mario. Y aquí una pausa porque también hay que voltear a ver otra vez a las versiones de portátiles, porque para el 10 pues reviven el formato de de side-scrolling y de juego en 2D, pues con el New Super Mario Bros. Ah, ese juego está hermoso, señores. Ese juego es una carta de amor a todos los fanáticos de Mario. Y pues Es donde la donde primera donde te haces reprende el gigantote, regreso ¿no? y ahora adaptando. Está bien Pues chido ese ya juego. usando la tecnología que ya se tenía con esa consola, pues metieron más cosas todavía al juego, al juego en 2D. Que ahí era el Mario gigante y no me acuerdo qué otro. Porque el traje de hélice más bien salió para el New Super Mario para Wii. New Super Mario Bros. Wii. Sí. Sí. Y también está chido esa onda de jugar de a cuatro. Lo malo es que metieron dos honguitos en vez Sí, de está meter a la divertidísimo. princesa y a Toad. Metieron dos honguitos. Entonces puedes jugar de cuatro. Es un Y que despapaye pues jugar de hasta cuatro, pero si el se Wii U puede, todavía sacaron háganlo. New Super Mario Bros. Wii U. O New Super Mario Bros. U. Incluso sacaron una variante de New Super Luigi Bros. Y pues de ahí como Sí, que también. sacaron You, un ¿no? juego o unos juegos que fue como una, yo siento que es una mezcla entre lo que ya habían sacado con New Super Mario Bros. Y lo que habían sacado con Super Mario Galaxy, que empezó en el 3DS con el ahí se recuerda, ¿ves? Super Mario 3D Land, ya me acordé. 3DS. Para el Que ahí 3DS, es un uy, también está tanto así buenísimo como ese juego, que ahí lo sí tengo. son las clásicas Muy plataformas bueno, de muy los bueno. Marios en 2D, pero donde ya te puedes andar girando el mundo y puedes pues te mueves en 3D a final de cuentas. Y donde en el Thrill Land meten el traje de ardilla, creo que era, ¿no? ¿O era el de mapache? Sí. Sí. De mapache, Y ardilla me pues dejaste luego pensando, sacan de mapache, la versión para Tanuki, el Wii U, vuélvele Tanuki. que es el Super Mario 3D World, donde también meten de los cuatro jugadores y sacan el traje de gatito. Sí. También muy bueno. Entonces, pues así que ese es un resumen de los Marios de plataformas. Y nada más para cerrar todas estas menciones, pues mencionar el que ya es prácticamente un Mario Paint para hacer tu juego de plataformas de Mario. Que es pues el Mario Maker. Sí. Sí, donde pues ya prácticamente ya te dicen, pues ¿sabes qué? Ah, sí, que ya te damos las herramientas para que órale, tú inventes tus propios niveles de Mario. Y que te da la opción de hacerlos en el formato del primer Mario o del formato del Mario 3 o en el formato de Mario World o en el formato de New Super Mario. O sea, pues manejar cualquiera de esos formatos para crear tus niveles. Y pues ahí ya puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y pues ya es todo un mundo de creatividad en Super Mario. Y pues si acaso mencionar o mención honorífica al que ahorita está como en hype con el Mario Super Mario Run, que fue pues ya la incursión de Mario en los celulares. Sí, sí, ya dicen que ya ahí viene el de Android. En los dispositivos móviles, exclusivo pues para iOS, pero dicen las malas lenguas que ahí viene el de Android. Pues ya nada más, ya para continuar con las variantes de Mario, pues a ver, ¿cuál quieres empezar con la Mario Kart? Pues sí, Mario Kart, que ese Mario lo ponen a hacer, muchas cosas, jugar carreritas, y creo que el de Super Nintendo es bueno, la verdad es muy bueno, a mí me gusta, está bien demuestra roto, y está bien presume roto. El modo 7 del Super Nintendo, pero creo que mi Mario Kart favorito es el de 64, aunque esté en desacuerdo con muchos, o que la acabo de decir, apenas estoy diciendo con que esté en desacuerdo con mucha gente y ya sales con tus cosas. Pues que a mí sí me gustaba mucho Mario 64, sí está roto, sobre todo los atajos y cosas que podía hacer ahí. Pero creo que está más roto el de 10, que puede ser el Snaking. Y después ya no era chido jugar en línea, que todo el mundo lo usaba. Competir no sé, también me gusta el de Cubo, el Double Dash, porque usabas dos personajes y estaba curado cómo se movía. El de Wii está interesante. Nada más dicen que el mejor resumen de todos el es el de Wii U. Kart, no lo he jugado, creo que lo he jugado como 5 minutos. Entonces, a varios los personajes. Se podría decir básicos de Mario a competir en karts. O sea, el Mario Verde, o sea, Luigi. Sí. Inventaron el Battle. Ahí, desde ahí ya existe el modo Battle. El Koopa Troopa, sí. La princesa Bowser, la princesa y Yoshi. Y ya de ahí, pues Bowser. Mario 64, pues el brinco al 3D. Uh-huh. Creo que el brinco lógico de ese juego al 3D, porque de alguna manera pedía que se adaptara al 3D. Sí. Y en el Mario 64, que también implementó. Curiosamente, que los personajes no eran 3D, eran sprites. Que es el multijugador de 4 jugadores. Que eso hacía más divertida la competencia. Lástima que sí, en esa versión, pues cuando estabas en 4 jugadores, sí, nada más eran conchazos azules para todos y rayos para todos. Otros corredores. Pero al final de cuentas, esa evolución y pues el caparazón. Más personajes, no había bots. Luego el Double Dash, que es el. El Super Circuit. Para el Game Boy. Y luego el de. Que es como que mezclaba el super. Ajá, el super, metía cosas de 64. Que es como el de Super Nintendo. Y buena adaptación de ahí. De ese Super Circuit. Y está además chido. Que mete ahí lo de las Creo que fue el primero, ¿no? Que metió las pistas en reversa. Sí, sí, no estoy seguro. Sí. No, creo que ya lo puede ser en el 64. Y luego el de... siguió el de Cubo, que fue el de... Sí, el de Double Dash. Que era... Lo que implementó fue lo de jugar en equipo. O sea, que dos personas... Double Dash. El niño Kart, uno conducía y el otro aventaba las trampas. Y este... Iba en el mismo carrito. Las... Ah, no, ahí no era. Eso, y pues algunos... Ajá. No, las motos fueron en el Wii. No. Motos y motos. No, el Double Dash, algunas personalizaciones, más personajes. ¿Seguro que no hay motos en el Double Dash? ¿Qué otra cosa? Ahí todavía está el modo de batalla clásico. Algunos power-ups como la bala. Y creo que ahí aparecía también lo del Chom Chom, ¿no? Que lo traías ahí como en cadena, ahí te iba jalando. Uh-huh. El de Wii. Ah, bueno, es el de 10. Sí, creo que sí, no recuerdo muy bien. Y luego el de 10, que no, era... No, es el de 10. El de 10, que era donde ya podías volar, ¿no? Había unos cards con... En la portada ahí... viene... Ah, no es cierto. Tenías juego en línea. Ya podías competir. Es el Snaking. Con el Snaking en línea, que ese era padre. Más corredores uh-huh. en las carreras. Ah, sí, cierto. Y ¿sabes qué era lo más chido sí. de ese? Ya me acordé. Que con un solo uh-huh. cartucho podían jugar hasta 4 personas. Con la red local que tenía el DS Wireless. Sí, claro que todos tenían que ser el mismo personaje, en este caso era Yoshi. Ya, pero con ya un solo cartucho podían ya jugar de personalización de los cards, y ahí empezaron a meter. Uh-huh. Aparte de pues ya algunos personajes que iban agregando. Después sale uh-huh. la de Wii, ¿no? La de Wii, donde ya meten ahora sí las motos. Y donde pues manejan ya el control. Ahora sí, la de Wii. El Wiimote de Wii, pues, valga la redundancia. Para ya meterte el volantito. Y ya. Sí, como que no muchos no, se acomodan uh-huh. con ese. Que se maneja horrible con el volante, no lo hagan. Pero bueno, así una variante que se hacía divertida. Ajá. Interesante. Si quieres perder, las acrobacias. Y ya hacían como remixes de las pistas clásicas de las versiones anteriores. Uh-huh. Y quitaron lo del modo de doble jugador, que nada más está en el Double Dash. Uh-huh. Y pues había más competidores en las carreras. Ya cuando estabas en el modo de 4 jugadores, ya estaban los demás competidores ahí también. Y sobre todo, que ya la carrera en línea ya era más masiva. Ya es... Entonces ya ahí como que ahí empezó pues a explotar sí. su potencial. Ahora sí ya había luego de ahí más, salió más el Mario Kart 7 para el 3DS. Y también ahondar bajo el agua. Sí, ¿no? Ahora sí, donde ya puedes volar con los planeadores. Sí, según yo, sí, ya ahí también podías andar bajo el agua. Sí, creo que no recuerdo eso. Entonces, creo que sí. Eso, más personalización de los autos aún, todavía más. Okay. Autos y obviamente ya las motos, que pues ya llegaron para quedarse. Y pues hasta lo que la última versión, que es el Mario Kart 8 para el Wii U. Ajá. Que es pues además de que ya mete lo de que puedes volar, puedes andar en el agua, aparte ya mete pistas bastante locas donde ya puedes desafiar la gravedad, donde ya vas de cabeza, de lado, vas girando. Ya te sale incluso un power up que puede anular a la al caparazón azul, que es el super claxon. Ya con ese te defiendes, aparte Para de que que no. salen algunos power ups Sí. que a lo mejor algunos se quejan porque de repente le dan demasiado poder a alguien, que es por ejemplo el 7, donde te sale todo un círculo de power ups variados. Y puedes usarlo pues para prácticamente para explotar el juego. Ahí tal vez el único punto flaco que tiene esta versión es que el modo de batalla, donde no hacen pistas de batalla, sino que te pueden a pelear en las en la, sí, en las carreras, en las pistas de carrera normal. En las de Entonces, normales. como que ahí, ah, no. De hecho, yo he Uy, así que entrado chiste, hacerte casi meme de nada a equipo ese aquí. modo. Y ya y ya nada, mencionar que acá ya el juego en línea Y yo ya creo que tiene con los otros muchas géneros variantes, hay que irnos más muchas. rápido, eso es el... Bueno, no tantas, pero sí hay ya más para elegir. Puedes elegir mundial, local, regional. Y que ya las competencias tanto en línea como locales, bueno, en línea ya son de 12 jugadores. Ya compiten entre 12 jugadores en línea. Entonces se pone bien loco eso. Y pues ahora sí, pasemos ya ahora sí a los otros juegos o variantes derivados de Mario. Pues es que a Mario lo han tenido Los muy Mario ocupado y Strikers. lo han puesto a hacer muchas cosas, desde golf, tenis, fútbol, básquetbol, Sport Mix. básquetbol. Hay uno que está muy padre para Wii que se llama Mix Up, que hace de todos los deportes, está muy Un chido, es un sí. party game. Que de hecho Sport Mix, ajá, originalmente es un los party creó game. Hudson, Y no ya que los dije creó party, Nintendo. pues obviamente los Super Mario Parties, que son juegos de tableros. Lástima que los últimos te obligan a moverte en el tablero con los otros Y también están jugadores. muy, muy, muy divertidos. Porque los de Party hay que destacar que son como juego de mesa, pero te meten minijuegos donde son así competencias pequeñas, donde puedes andar troleando a los demás. Sí. RPG, con el Mario RPG que fue el primero. Mario también ha incursionado en otros géneros como, por ejemplo, Square. RPGs, Squaresoft. No Square Enix. y el de Super Nintendo, que también tampoco lo hizo Sí, no Nintendo, ese lo manches. hizo Square Enix, ¿no? Era solito de Square todavía. Utilizaba gráficos prerendereados, esos que no le gustaban a Miyamoto. Muy bueno, por cierto. Y cuando los hicieron adaptados para el para Y también el, para el el ¿cuál era? Para el Advance, las Nintendo aventuras de Mario y 64, Luigi que fueron en los el Paper tiempo o Mario. algo así se llamaban. Los Paper Mario, que Ya también tienes se como creó ahí esas dos una variante, vertientes. que están Las chidos, aventuras gráficamente de Mario y está Luigi y las curiosones. de y las de Paper Mario. Y ¿qué otras variantes de Mario? Ah, bueno. Mario Puzzle, que es el Mario Picross, y Doctor Mario, Que de hecho mezclaron muchas cosas en Mario Paint en Mario el Mario Maker. Dibujante, Mario Paint. Tengo que resaltar que venía Sí, con un por mouse para conectar en el Super Nintendo. Creo ah, que los ya. de donde ya lo No recuerdo ahorita algún otro. Ah, Mario de deportes, Mario de las Olimpiadas. Y que lo entonces hacen pues luchar contra su archinémesis Sonic. no, pues ahí de Mario ahí ya Creo que mencionamos, creo, las principales sagas o las vertientes, ¿no? Principales de Mario. Ese Mario lo han tenido muy ocupado, lo han tenido haciendo otras cosas, además del plataformeo. Entonces realmente es un personaje que sigue vigente y va a estar vigente mucho rato más. La ventaja es que hay para todos los géneros, aunque no te guste uno, de seguro va a haber otro que sí te va a gustar. Y pues que ahí está, ¿no? O sea, lo volvemos a lo mismo, una idea básica, muy general. Si acaso mencionar que se les ocurrió unos que la siguen puliendo y que le siguen desarrollando Mario contra Donkey hasta la Kong, actualidad para que es seguir entre entreteniendo. puzzle y plataformas. Y uno de plataformas que fue como un spin-off de Mario, donde el protagonista no es Mario, sino es la princesa Peach, Super Princess Peach, que está bastante curioso porque así que ponen por primera vez al protagonista esa mona, que la verdad Está yo voy más curioso por en ese Daisy que juego, por sí. Peach. Es que Peach es la güera mensa. ¿Ya vas a empezar a discriminar? Pero bueno, ahí todo mundo de juegos de Mario, y que pues no bueno. Se ve para cuándo dejen de salir juegos de Mario. Sí, No, cierto, la no crisis dejaron de zombie de salir, Betty. José, y Falta esperemos un que así Mario continúen que un destape rato. la taza, o sea, que la haga de plomero. Sí. ¿Qué dice? Porque dice que es plomero, pero nunca lo hemos visto ejercer. Que lo haga de plomero de verdad. Pero... Y... Pues anda en las tuberías. Pues no sé, ¿cómo se llama? Hay muchas IPs, hay muchas franquicias, muchas marcas, muchos personajes que han sido icónicos a lo largo de la historia de la industria de los videojuegos. Y aunque algunos han tenido pocos juegos, se han ganado sus corazones, otros tienen juegos de más, que también se siguen ganando sus corazones, tienen un espacio ahí. Y pues espero haber mencionado aunque sea alguno de ellos, no se puede mencionar todos. Pero pues son personajes que por muchos o por pocos juegos los queremos, nos han llevado por experiencias y aventuras que de sí, alguna u otra forma hubiera porque es sido un imposible. mundo inmenso Y queríamos de darles un sagas y de pequeño juegos que pues sin tributo con ellos este me cae podcast. que la industria no se enriquecería tanto. Porque digo, por algo son sagas, por algo son franquicias. Porque han impuesto algo que ha resultado y que le ha gustado a mucha gente. Entonces, pues qué bueno que existan las que siguen el franquicias. gusto de la gente, Y pues de generaciones anteriores así y que generaciones siempre nuevas. tendremos cosas que nos gusten. Y bueno, vamos a un pequeño corto ya para ir a las despedidas y a ciertos anuncios especiales que vamos a tener. Así que pues vamos a este corto y regresamos. Uy, qué miedo esos a los anuncios especiales. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso después de este corto, que por cierto, no sé por qué usé el viejo anuncio de la podcastería, si ya sacó uno nuevo Hugo Q. Bueno, eso es cierto. A mí me gusta más el viejo. Lo siento, Goku, pero, bueno, pero me gusta más el viejo. También, pues, ¿verdad que no me gusta, no me gusta tanto el Invictus? Al pendiente de la propia serie. Y pues bueno, ya cerrando esto que fue el flashback 199 sobre sagas o franquicias de videojuegos. Que digo, sí duró mucho este programa, pero creo que lo valió. Y más por el anuncio que vamos a hacer a final de cuentas este programa. Lástima que no haya estado este Paco. Ahí denle zapes por... Sí, y más... Es... Lástima, Margarito. Mándele un arroba a otro guión bajo nivel. Póngale, ay, Paco, ese ¿por qué no está estuviste? Está bien dormido ahorita. Y puede insultarlo, bueno, decirle cualquier cosa. Gracias por habernos acompañado en este programa. De veras que fue muy importante para nosotros. Gracias al Zombie de Beckley, a Sullivan, que estuvieron ahí en el chat interno. Libra sí. Yami, por ejemplo, que es alguien que no habíamos visto, y otros cuatro. En Mixler estuvo el pollo y hubo más gente, ¿eh? Ándale. Y por supuesto, gracias a los que nos descargaron y nos escucharon en el recalentado allí. Saludos a todos ellos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues, de veras que no tenemos tantas palabras para agradecer, pues que nos hayan escuchado, que nos hayan estado siguiendo. Y pues que ya para el siguiente programa vamos a tener el episodio más especial, que va a ser el 200, y que sí, y más nostálgico todavía. Pero ¿quieres hacer aún más especial? Chale. No, Sosre, no podría quitarte. Me encanta molestarte, pero no podría quitarte este honor. La pues neta, no. Adelante, pues, por favor. Yo inicio y tú le continúas. O quieres que lo diga yo, o quieres que lo diga yo. Bueno. Si tú me dices que yo lo diga, yo lo digo. Que ya lo habíamos platicado entre nosotros. Echa. Y que ya lo platicamos también con el equipo de Reset. Que si bien recordarán, ya Kike y Paco, pues ya no son. Ya no son en sí como parte de Reset, ya soy el único que está así como que ligado a Reset. Y pues así que soy agente libre. En el papel nada más encargado de los podcasts, pero no, más que nada soy el mandadero porque soy el que los sube a final de cuentas. Pero bueno, pues el anuncio es que el Flashback 200 va a ser el último. Ya vamos a terminar en el 200. El 200 será el último Flashback como tal. Como Flashback, pues de una vez quisiera agradecer, son muchos motivos por los cuales ya no podemos continuar haciendo Flashback, muchas cosas internas, externas, hay muchas razones, pero queremos darle un bonito cierre a esto, creo que es el momento ideal, sí. Porque a lo mejor pudiéramos seguir haciéndolo, pero ya no sería simplemente pues lo mismo, es complicado, como hemos tenido varios periodos en que no hemos tenido episodios, nos impiden continuar haciendo esto, pero cosas así. A todos sí, son la hashtag vida de adulto que no me deja podcastear a gusto y a prepararse bien, o sea, yo prefiero no entrar a un podcast si no he jugado bien el juego, no he investigado bien, a venir a decirles mentiras o venir a leer la Wikipedia, creo que es algo que no es algo que a mí me gustaría hacer, entonces cuando estamos aquí, entonces realmente cuando estamos aquí es porque jugamos el juego, investigamos, hicimos la tarea, entonces quisiéramos mantener ese nivel de calidad, desafortunadamente ahorita ya no se puede, entonces ese es uno de los y por cierto, los cuales ya que no continúa el Flashback, pero Sullivan, que pero pues, estoy despedido, no, van a abrir no otras es cosas, eso. Esperamos, creemos, no, más queremos, bien pero... fue decisión de nosotros. Sí, es parte de lo mismo. Una de las razones es lo que les digo, o sea, venir no queremos venir a perder el tiempo. Sí, es una afición que yo tengo, me gusta podcastear, me desestresa, me hace feliz compartir la pasión que siento por este hobby con todos ustedes, la cual le agradezco que tomen la molestia, bueno, de escucharnos. Así que tu mensaje de despedida ya lo verás. Y a lo mejor no están de acuerdo con nuestra opinión, a veces sí. Gracias, si acaso, por hacerlo. Nada más también, pero que Paco ahí está interesado en expandir un poco. Bueno, pues okay. su panorama en cuanto a podcasting. Entonces también por ese lado. Y ya para el siguiente podcast, que pues va a ser el último flashback, el 200, pues también les vamos a tener buenos anuncios, no son todo malo. Vamos a tenerles buenos anuncios de pues qué sigue o qué va a pasar después de esto. Porque sí, cierra flashback. De hecho ya hasta lo estuve platicando con la gente de Reset y pues realmente no hay ahorita gente que pues así que siga con el proyecto, que le interese o que pueda seguir con el proyecto. Entonces, porque a final de cuentas Flashback está ligado a Reset y pues si deciden revivirlo, pues ya será decisión de los que se quedan en Reset. Entonces, pues ahí está. Tal vez a lo mejor alguna vez lo revivan. Pero bueno, entonces ahí está el anuncio. El Flashback 200 va a ser el último, así que no se lo pueden perder. Y pues vamos a tener buena nostalgia y vamos a sacar mucho de lo que a lo mejor se nos ha estado quedando. Y pues va a ser sobre todo muchos recuerdos de estos podcasts, así que no se lo pueden perder. Sí, si usted los tiene poquito escuchándonos, ahí para que se entere desde cuándo hacemos estas locuras, cosas, gente que ya no está. Sí, y también ahí vamos a tener, como yo, varios anuncios. Y cosas así. Se van a divertir, va a estar chido. Vamos a recordar muchas, muchas cosas. Así que, pues ya nada más despedidas, Kike. ¿Sabes qué? Quiero mandar un saludo al Watan, que nos mandó una anécdota del programa anterior, y se me olvidó leerla, y la voy a decir así bien rápida, que él había pedido un Nintendo de Navidad, y le dijeron que no le habían regalado nada, entonces se fue todo triste a dormirse a su cama, así, todo triste, y donde se aventó a la cama, se dio un madrazo con una caja que estaba ahí, y era la caja del Nintendo. Entonces, un saludo a mi amigo Watan, que se me olvidó, una disculpa, se me olvidó completamente que me había mandado su historia por otro medio, pero ya, un saludo al Watan. Y pues nada, sigan escuchando podcast. Creo que eso lo mejor lo diré para el próximo programa. Saludos a toda la gente que está en la podcastería, a gente de Celequistal, Retrocast, escuchen el Retrocast, se lo recomiendo mucho. Escuchen Zona Negativa, escuchen Trans Podcast, escuchen... Ustedes métanse ya en la podcastería, hay muchas opciones. Escuchen a los Inmamables, qué locuras hacen ahí, lo acabo de conocer y wow. Escuchen al Qué Demonios ahí con el buen Jim, Qué Demonios, qué chingados. Aullido. Sí. Hay mucho que pueden escuchar, no, sí, Badulaque. Entonces, bueno, hay muchas, muchas opciones de entretenimiento. Y pues nada, agradecerles por habernos acompañado en esta emisión, gente zombie de Berkeley, Sullivan, gracias por aguantar hasta la 1:14 de la mañana, gracias por hacerlo. Igual la gente que se toma la molestia de descargarlo, gracias por descargarlo y escucharnos, se los agradezco mucho. Pues también, y pues nada, pásenla chidito, nos esperamos la próxima semana. WhatsApp, arroba Kike Kabuto para lo que gusten y manden, y aquí seguimos como y a y a Celso González, que nos dejaron sus likes ahí en el último podcast, en el especial navideño, el 198. Muchas gracias. Y pues a ver si para el siguiente sacamos la lista de toda la gente que ha estado con nosotros, nos ha acompañado o ha participado incluso aquí. Va a estar difícil porque es una lista muy larga, pero a ver, vamos a hacer lo posible. Ajá, igual si quieren comentar algo, déjenos un mensaje o algo, aquí lo vamos a leer, un comentario, lo que sea, déjenlo ahí en el Livebox o en la publicación, bueno, en la página. O directamente arroba sorcerelzeta, arroba otro guión bajo nivel, arroba kikikabuto, pues y con gusto. Entonces nos vemos dentro de una semana para la transmisión en vivo del último flashback, flashback 200, donde vamos a tener pues nostalgia del propio flashback, donde hablaremos de la historia del flashback y de muchas cosas que nos gustaron sobre el contenido de este podcast, y les compartiremos pues mucho de lo que experimentamos en este podcast. Voy a balconear gente. Saludos a Zombie de Berkeley, pues, que no va a poder estar la próxima semana en vivo, pero de una vez te mando un saludo, Zombie, y el programa también te mando un saludo. En www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Nos vemos dentro de una semana, cuídense y hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.